¡Hey, amigos! ¿Qué tal tengan ustedes? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo y servidor Patrick desde la Caverna Infernal, aquí un sábado más, una tarde aquí fría y lluviosa, pero con ganas de meter fuego, con ganas de meter caña esta tarde aquí junto al Master Juan Adalí, Master y el Mister Underground. Buenas tardes, maníacos, una tarde más aquí en Zona del Metal, dispuestos a pasar una tarde trepidante con invitados de lujo y sobre todo escuchando ese metal underground de todas las partes del globo. Bueno, así es, esta tarde pues tendremos doble visita por acá por la Caverna Infernal. La primera hora, 16:30, estarán los chicos de Zona Rock Band, una banda madrileña que viene. Bueno, pues es una banda que toca versiones, que va versionando a grupos españoles, dando ese homenaje a todo ese cargamento de buenas bandas que hay, que existen acá en la península ibérica y que seguro y sin duda han dejado huella en todo la constelación rockera de España. Y eso, pues los chicos de Zona Rock Band vendrán aquí a explicarnos por qué se decantan por estas bandas que van haciendo esas versiones, esas músicas tan buenas y que nos van haciendo recordar un poco todo eso clásico que teníamos desde los 70 prácticamente hasta lo actual, que los chicos pues no se arrugan en tocar. Ellos son los de Zona Rock Band, que estarán a partir de las 18:30, estarán por acá arribando para hablar un poquito y darnos a conocer sus proyectos, su trabajo y toda esa andadura musical que tienen los chicos, que por cierto, la semana que viene también estarán tocando y hablaremos un poquito de todos esos bolos que tienen entre manos. Y a la segunda hora pues de nuestro programa, a partir de las 19:30, también estarán por acá otros madrileños. Ellos son un grupo de rock alternativo que fusiona toda clase de vertientes de este hermoso, hermoso género que es el rock. Y la verdad que ellos son 51 grados, una banda pues que está dando mucho que hablar acá en el panorama musical, de sobre todo madrileño, que es una banda que poco a poco se está pateando todos los programas de radio y que la verdad está muy muy bien situando prácticamente, porque hacen una buena música. Siguen ellos presentando ese discazo que lleva por nombre Destino y que aquí en el programa lo destriparemos totalmente, a ese gran trabajo de los chicos madrileños 51 grados. ¿Cómo lo ves? Así es, Patrick, como siempre, invitados de lujo aquí en la Caverna Infernal. Por cierto, no olvidéis, tenemos dos vías de contacto: nuestro número fijo, el 91040-6147, y también nuestro WhatsApp directo, el 696-807-343, para que nos podáis escribir, enviarnos vuestros mensajes de voz y también alguna recomendación si la tenéis aquí a la Caverna Infernal. Y tenemos también pues nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, nuestra página de Crónicas Zona del Metal, donde vamos subiendo fotos de los eventos a los que asiste nuestro compañero Edu García con su cámara también. Así que nada, una tarde brutal, gran Patrick. Y Chus Villa Rocco también que nos está echando una mano en la colaboración de cubrir eventos. Así que tenemos un saludo para todos ellos. Chus estará a punto también de arribar, me ha dicho que vendría, y así que estaremos un poquito por acá esperándola. Y no se puede apartar de los receptores, porque seguimos con la vena musical, seguimos con estos temas trepidantes, estos temas estruendosos, pero que llegan al alma y al corazón y que te hacen circular por las venas de tu cuerpo el maravilloso metal que derraman estas bandas. Lo que escuchamos de fondo es Thighbreath, una banda potente de Madrid y que estamos por acá rescatando un temita. Vamos a rescatar un tema de ese discazo que lleva por nombre Where the Ghosts Fall. Un gran disco que lo sacaron hace un año, hace un par de años ya prácticamente. Han tenido que cambiar su batería, su vocalista, y aún así el gran Iván Arroyo sigue dando mucho que hablar. Estarán también participando en la batalla de bandas que se están dando para el Wacken, y a ver si Wacken Battle Fest, ¿no? Wacken Battle Fest, que estarán realizándose en Barracudas en estos días, y estarán los Tybrid también ahí participando de estos buenos concursos que hay por acá para las bandas emergentes. Y como no, vamos a escuchar un tema de ese discazo, decíamos, de los Tybrid, y vamos a escuchar el tema que lleva por nombre el Frozen Inside. Así que ahí les dejo con los chicos madrileños Tybrid y ese Frozen Inside. Bienvenidos a Zona del Metal. Bye. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los madrileños Tybre. Decíamos que es uno de los grupos incomprendidos. Un grupo que para mí personalmente, decíamos por acá, tiene que estar un escalón más arriba, porque la contundencia, el trabajo, el tesón que le ponen estos chicos es bárbaro. Y la verdad que Tybre pues se lo curra mucho. Quiero mandar un fuerte abrazo a toda esa banda, a todos esos currantes, y la verdad desearles pues éxitos totales a estos chicos madrileños. Bueno, pues ahí estábamos escuchando un poquito también, y nos vamos. Decíamos que empezábamos escuchando a los chicos de Delion, una banda de Bilbao con la que arrancábamos el programa, un grupazo de heavy metal. El gran Gorka pues ya tenía un proyecto anterior de cual se llamaba Dargelion, pero lo tuvo que aparcar, y esta vez pues a salir tiene otro proyecto que lleva por nombre Delion. Así que el tema que nos daban estos chicos bilbaínos era Oscuro Lugar, un pequeño abreboca de lo que de lo que se va a estrenar, un demo que estos chicos lo tienen entre manos para más adelante. Así que espero que ese abreboca les haya molado mucho como nos ha molado a nosotros, y que la verdad es una auténtica pasada estos chicos de Bilbao, los Dalion, que nos iremos haciendo poco a poco con sí, sí, la verdad es que hemos empezado potentes. De hecho, estos dos grupos, yo la verdad me he quedado, había escuchado hablar de ellos, pero algunas canciones, pero es la primera vez que los escucho con atención, y la verdad es que el primero, Dalion, brutales en su estilo, y este último que hemos puesto, yo al principio pensé que era un grupo internacional también, ¿no? Lo que tiene la idiosincrasia de pensar que todos los grupos que suenan bien son de fuera, y no. Grupazo brutal, brutal, devastadores. Con todo lo que eso acaba de decir el máster Juan, pues ya el trabajo ha sido válido toda esta brutal, semana. Brutal, brutal. Porque eso es lo que se quiere, que haya una persona que le guste, que le mole lo que nosotros presentamos por acá, y sobre todo las bandas que presentan su música. Que tienen mucho, mucho peso, mucho valor, son grandes bandas. Bueno, vamos a escuchar un popurrí de temas también que tenemos por acá. Popurrí, ahí de todo, ¿no? De todo, porque hay para todos los géneros. Y aquí en Zona de Metal nos gustos, escatimamos, colores, nos de escatimamos, todo. Y de hecho, que no se sorprendan que algún día traeremos a alguien aquí que nos armonice la Caverna Infernal con un poco de flamenco. Sí, también hay un buen popurrí, ¿no? Siempre que sea buena música y tal, bienvenido sea Gran Patrick. Bueno, pues nos vamos hasta Colombia para traerles una banda que la verdad que muchos colombianos la conocéis, muchos americanos, pero que por acá es muy poco oídos. Ellos son Equimosis, una banda de la cual el otro día nuestro colega Juan sacaba una información de que por ahí pasó el gran cantante de Juanes, y esta banda se tuvo que alejar un poco de los escenarios a partir de que se fue Juanes. Juan, sí, él era, tenía un grupo de thrash, un grupo de thrash metal. De hecho, como anécdota breve, tenía ya una presentación con su grupo teloneando a, si no me falla la memoria, a Bon Jovi en su momento. ¿Qué ocurre? Que justo en ese momento había protestas porque, bueno, pues el tema del rock en esos años y tal, se cayó ese concierto, Bon Jovi no tocó y tampoco tocó el grupo de Juanes. Y la verdad que eso fue un talón de Aquiles para la banda, porque se quedó con los churros hechos y la verdad que no pudo progresar, pero sí lo hizo Juanes, porque se tuvo que grabaron varios discos, se tuvo que desvincular de la banda para ir a hacer en solitario lo que hoy en día hace, y que lo hace bien, y que le está yendo fenomenal, pero que él en su corazón, él es metalero, dejó ahí su legado, y que la banda nuevamente se volvió a recomponer, y la verdad que son una auténtica máquina, una pasada. Ellos son los chicos de Equimosis Rock desde Colombia, a cargo de Andrés García, Óscar Osorio, Mauricio Estrada, Felipe Manrique y Luis Duqueiro. Ellos vienen desde Medellín, Colombia. Y ahí nos vamos con Equimoxis. Brutales, aquí en Zona del Metal.

Bueno, seguimos acá en la caverna infernal, como debe de ser, zona de metal, acá con los colegas. Mira cómo. Como crujen las latas. Cruje allá. Y el rock and roll. Bueno, tenemos por acá ya a los chicos, a los invitados de esta tarde. A partir de las 18:30 estaremos enlazándonos con los chicos para hablar un poquito con esta banda, pues que hablábamos al arranque del programa, ¿no, compañero? Sí. Que pues nos hacen revivir todos esos temas que antaño nos dejaban por ahí, y que a lo mejor se podían ir escapando, olvidándose, pero que esta gente es así que los traen de vuelta, ¿no? De zona rock band. Y no solo eso, aparte pues bajo su sello de identidad, que eso es lo importante, porque los chicos así son de muy buenos. Así que aquí los tenemos a los cuatro integrantes, más su manager, que también tenemos acá, y cómo no, a mi hermano Botas, que nos ha venido a visitar, y la sí. Que un gusto tenerte por acá, Botas. Un saludo a todos maníacos, he venido aquí a ver a los moradores de la caverna infernal y al gran Master Underground, ¿no? Y hacer una fotito con el gran Master Underground y a pasar aquí una buena tarde. Genial, es un lujo. No lo fuera a la calle, que está lloviendo a cántaro, ¿no? La pena es que no llueve wiki. Bueno, pues, y aquí están los chicos, a ver, saludos chicos, a ver. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Yo soy Domi, soy Domi, soy el cantante de la banda. Y bueno, pues más o menos un poquito la voz cantante y tal. Y bueno, pues muy buenas tardes, y que estamos encantadísimos de estar aquí con esta gente. Además que es la primera vez que venimos y la verdad es que el ambiente mola. Eso es bueno. Sí. Eso pero sí. Sigue faltando wiki. Siempre nos preguntamos lo mismo. Bueno, es que luego con el whisky... Pero una botellita aquí de Jack Daniel's. Efectivamente, es que que el whisky es el puente hacia la ruina. Bueno, también tenemos por acá... A ver, ¿tu nombre? Yo soy Luis. Luis. Soy el batera, he entrado al grupo hace... ¿El nuevo? Un mes, más o menos. El niñeto. Todavía no le conozco. Y aquí estamos trabajando para... Pues para ver qué sale. Genial, arrímate un poquito. Acércate. Bueno, pues, el micro. Como el novato, pues. Nada, yo soy Javi, soy la armónica y ya llevo un tiempecito con ellos. Efectivamente, fue. Colaborando. Entró muy despacito, pero ahora se ha convertido en alguien muy primordial para nosotros. Tened cuidado, que entra despacito y luego termina tirándome a todo. Bueno, la intención de entrada es de romper todos. O sea, sí, o sea, aquí no vale que uno rompa y el otro no. Aquí tenemos que romper todo, tenemos que entrar por las bravas. Muy bien. Que... Pues nada, chicos, aquí está el más joven de la banda. ¿Sabes el problema mío? Que lo mío es complicado, es decir, ¿qué hago en la banda? Pero no sé, ¿qué hago? Caña, estar con ellos, cagarme en la madre que parió, con la gente ahí y disfrutar de la gente, y me dedico a presentarlo. Nuestro presentador oficial. Soy el primero que salo, porque no se atreve ninguno, tiene que salir el abuelo. Que sale el abuelo con los cojones y que la gente empieza a pegar bote, pero no, luego me responden, empiezan ahí con sus guitarras, sus voces y lo mejor. Loco por el día 10. Ahí está. Muy grande, el abuelo otra vez. Luego vamos a hablar un poquito de todo ello. Y como no, aquí también nuestra compañera de labores, María Jesús Chus, también que está por acá un poquito. Y también es manager de la banda, ¿no? Pues sí. Y nada, preparando ya todo para el bolo del día 10. Y que espero que estéis todos allí, que va a estar de puta madre. Vamos a ver cómo nos trata esta semana, pero sí, estaremos ahí dando guerra de un sitio o de otro, pero estaremos metiéndonos... Yo lo recomiendo, Yo lo recomiendo porque el nuevo sonido, aparte de que ahora, pues bueno, pues el guitarrista y demás historias, adquiere una nueva guitarra y demás, que tiene un sonido limpio, que tiene un sonido... ¡Buah! Es impresionante cómo suena. Y luego, pues para ver a Luisito, claro, que es un espectáculo, o sea... Hemos hecho un fichaje bárbaro. Joven, muy joven, pero bueno, la mitad de la banda también es joven. O sea, Aitor tiene 22 años y Jorge tiene 21. ¿Cuántos están por? Somos seis. Somos un batería, dos guitarras, un bajo, la armónica y la voz. somos. Y entonces, pues bueno, pues la verdad es que paulatinamente vamos sonando mejor. Los temas se van asemejando. O sea, nosotros tratamos siempre desde el primer momento de respetar las versiones al 100%. No cambiamos nada, no cambiamos letras, no cambiamos absolutamente nada. O sea, tratamos de ceñirnos a lo que es el a lo que son los temas. Entonces, pues bueno, pues como bien has dicho tú al principio, pues bueno, pues es un show muy fácil de llevar, porque la verdad es que es muy fácil de llevar, y en el que, bueno, pues todo el mundo de todas las edades puede disfrutar. También es cierto que los mayores, la gente mayor es la que más disfruta, porque conocen más, claro. Conocen las letras y las... Claro, efectivamente, y los grupos. Bueno, pues ahí está un poquito. Yo no soy jovencito, tampoco. La Breboca, dentro de nada vamos a estar con ellos ya hablando. Menos mal que el abuelo era yo, cabrón. Y mientras tanto vamos a dejar con otros dos temas más por acá, para pues esperar a la hora que llegue la hora de la entrevista y comenzar a desglosar muchas cosas que estos chicos nos tienen que contar. Así que nos vamos a escuchar a Rabia Pérez con un tema, pues un single que sacaron en el 2017 que lleva por nombre ¿Quién te salvará? Y la verdad que pues estamos esperando también, porque se acerca lo nuevo también de Rabia Pérez, que la verdad que lo está, que lo disfruta mucho en las tablas. Un saludo para Fátima, sí, parte. Y luego nos vamos hasta Costa Rica para escuchar a una mítica banda que lleva por nombre Mantra, y el tema que nos traen estos chicos ticos es El Ojo de Dios. Así que con esos dos temas les dejo y volvemos para estar aquí con los chicos de Zona Rumba. Aquí en Zona del Metal. No lo dudéis. ¡Pero! Zona del Metal. Decíamos que ahí estábamos escuchando a los chicos desde Costa Rica, Mantra, El Ojo de Dios, nos traían un setemazo, pues, y la verdad que muy bueno estos centroamericanos, y que pegar una patada y ir a buscar por ahí material también, el metal en Centroamérica, pues es bárbaro, porque te encuentras con bastante talento también por ahí, sobre todo pues unas bandas que poco a poco están dando mucho que hablar. Lo dicho, quédense con ese nombre, Mantra, desde Costa Rica. Vamos a hablar un poquito con otro grande también, con José Chamarreta, líder indiscutible de los Cagamandurrias desde Almería. Así que vamos a hablar, a ver qué nos dice antes de que se suba al escenario, porque esta tarde presentará en 500 balas su disco que lleva por nombre Tu Cara Aún No Me Suena, pero me importa una mierda. Así que vamos a hablar un poquito con este bárbaro vocalista y la verdad que a ver qué nos trae de nuevas. Hola, buenas, José. Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Buenas tardes o buenas noches ya mismo también. Buenos días. Eso mejor, buenos días. Oye, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están esos nervios? Ninguno, ya ninguno. Después ya no hay ninguno. Ya cero. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se está amenizando por ahí en la sala para la presentación de tu nuevo niño, de tu nuevo hijo? Pues sí, si te digo la verdad, yo todavía no hemos llegado, ¿sabes? Vamos en el coche, nos quedan 10 minutillos o así. A ver si vas a llegar y ya se ha terminado el bolo. No, nos están esperando, nos han dicho que no espera. oye, qué bueno. Oye, ¿cómo te sientes después de este es tu cuarto o tu quinto trabajo ya prácticamente que llevas ahí? Hombre, con esta banda el tercero. ¿Mm? Y luego ya tengo ya unos cuantos, sí, la verdad es que no me acuerdo los que son, pero que sí, que van unos cuantos. Entre demos, discos de estudio, pues son unos cuantos, la verdad que sí. Que... Sí, yo, si me para a pensar, dame 10 segundos. 7 o 8 discos son. Mira. No con esta formación, no sé, si con todas las que he estado. Vamos. Uh-huh. ¿Y qué te iba a decir? Oye, ¿cómo está? ¿Cómo se ha trabajado para la elaboración de este nuevo material? Bueno, esto ya, pues, como ya te hemos informado antes, pues lo llevamos la música con samples, ¿sabes? Y de ahí ya, pero bueno, que ahora ya estamos también trabajando con banda. Oye. Y eso, pues queremos hacerlo lo que tenemos para hacerlo con banda, ¿no? En música en lata, digamos. Ajá. Oye, pero ¿cómo se ha adaptado la banda? Y tú mismo estabas acostumbrado a hacerlo con samples y que ahora, pues, ya prácticamente vas dando un giro para hacerlo ya con banda en persona. Hombre, la verdad, Patricio, que la banda es una pasada, ¿eh? Ajá. Hemos todo con musicazos, algo cabrones, pero muy bueno. ¿Sabes? Qué bien, oye. Pues la verdad que esto, pues, hombre, nos da un gustazo, pues, saber que estás yendo a presentar nuevo material y que la verdad que tuvimos nosotros la oportunidad de ver por acá cuando estuviste colaborando también con nosotros en el concierto benéfico y fue una pasada, sí. Fue una pasada que por ahí aún recuerdo esas fotos que sacabas ahí en calzoncillos. Oye, ¿ese número vuelta lo vas a volver a hacer o ese es el ritual ya de la banda o qué? No, eso ya fue allí, pues como era en Madrid, la novedad, la capital, tal, pues dijimos, vamos a hacer esto, pero ya no, eso ya no. Qué bueno, todavía queda ese todo recuerdo. Todo en mola. Todo mola, sí señor. Bueno, pues la verdad que para nosotros también pues era la primera vez que teníamos la oportunidad de verlo y que... Fue una pasada. Puedo corroborarlo, yo estuve tocando con ellos esa noche. Mira, a ver. Saludos, José. Soy Domi, el cantante de Zona Rock, chaval. ¿Qué por ahí? Soy Domi, el cantante de Zona Rock, chaval, que estuvimos tocando en Mi Cálvaro con vosotros. Ah, Ah, guay, hostia. Oh. Un saludito, tronco. Ahora sí. Así que me subí con ellos a tocar. Subiste. Ay, yo no estuve ahí. Oye, la verdad que yo también, o sea, yo no he caído en cuenta de que Domi también estaba por ahí, sí, está, tocando. Sí. Y olor a gas estaba también. Olor a gas también. También estaba. Con sí. Tu colega que estuviste por acá. Con Alfredo, efectivamente. Alfredo. Pero ya te digo, por ahora, ya te digo, con la banda encantadísima, la verdad, ¿eh? Oye, de este disco. Hay unos músicos muy potentes, ¿sabes? Y con potencia, vamos. Oye, de este disco nuevo que has sacado, ¿cuál ha sido tu mayor logro en forma de componerlo que tú creas conveniente, de, o sea, que tú pienses eso que te ha supuesto más trabajo realizarlo? Pues a ver, yo no sé, ninguno, porque claro, como lo tengo ahí, estoy en la casa y de hecho 1000 horas. Ajá. Oye, al fin son todas iguales, tampoco no tengo ni que esta me gusta más, la otra me... no. Hombre, siempre pasa, cuando saca una canción dice, hostia, es un temazo. Pero luego a los 4 días saca otra y ya el temazo ese que ha sacado ya se queda un poquillo atrás. Y ahora dice, ¡ah, está mejor! ¿Sabes? Oye, no, pero que son todas iguales, ¿eh? Oye, pero una cosa. Esto, ¿cómo, para hacer toda esta letra, cómo te concentras? ¿Qué piensas? ¿O qué bebes? ¿Qué comes? De eso. Oh. No, la verdad es que no pienso. Van no te dan tiempo. Se están partiendo la caga por acá, tío. No, quiero sacar a lo mejor una letra de una cosa, pero a lo mejor se te cruza entre medio otra cosa y ya la mezcla. ¿Ah? Que tampoco es que hable de... Sí, que empiezo hablando, pues yo qué sé, pues, viva España, pero luego en mitad de la canción... Lo que te apetece, coño. Lo que te salga, ¿no? Del momento. Sí. Qué cabrón. Que luego sí, pues haces tachones. Esto no me gusta, venga, voy a ponerlo más moderno. O lo ha cambiado la frase un poquillo más moderna, ahora para que lo entienda la gente, si no es que no lo entiende. Oye, lo que quieres decir. Oye, lo que me ha llamado mucho la atención es el título del disco. ¿Por qué tan explícito? ¿Cómo? Digo, lo que me ha llamado mucho la atención es el título del disco. Les... Ahora, de tu cara no me suena y me importa una mierda. Eso te lo has tenido... Es un programa que entran en la tele, ¿no? Oye, pero eso sí. Creo que te has tenido que pensar... ¿Cuántos días te llevó en pensar ese...? Ver un programa no, de ese, ¿no? En cuanto mismo vi eso que anunciaba la historia esta, ¡ay, la gran final de no sé qué, de cuál! Digo, hostia, Dios, ahí salen famosos. De ahí salen, si se hacen famosos, digo, vale, pues venga, vamos a hacer nosotros también famosos. Y le puse eso. Qué bien, oye, José. Pues nada, hermano, querido. Yo desearte de acá, del grupo del programa Zona del Metal, desearte el mejor de los éxitos, esperando verte nuevamente por acá cuando arribes por Madrid. Y pues nada, darte la enhorabuena a ti, a los chicos que han colaborado en esa elaboración de ese disco. Y que nada, pues que espero que vendas muchísimas copias y que vuelvas a sacar... yo creo que... Ya va, al final, oye, lo que pasa, escucha, que no vende, al final la regalo. Oye, escucha, yo creo que... Soy tan tonto. Oye, yo creo que después de este, creo que vendrá una segunda parte, ¿o no? Ya, cosa nueva. Lo que hemos estado hablando con la banda de... Ya te digo, son tres estos que tenemos de ahí atrás, pero lo suyo... Pues sacar cosa nueva, ¿no? Trabajar ya con lo que tienes atrás, ¿no? Uh-huh. Si no, ahora pues cada uno sacar un ritmo y decir, venga, hostia, que mira, este está que te caga, pues venga, vamos a tirarle a eso y de hecho sacar las canciones. Sé que tampoco tiene esto mucho, no tienes que ir a la universidad, creo yo, para ¿sí? sacar ahí y decir cuatro marranadas, que es lo que decimos. Oye, el tema es de rodearte tú bien, de buena gente, porque tienes acá una corresponsal de la banda, pues también por Madrid, que curra mucho por acá. Sí, hombre, también, porque ya estamos moviendo un poquillo más, ¿sabes? La verdad que sí. Nada, pues sí, va a estar Bisbal. Hasta que no se muera Bisbal, ya no sale otro más. Y estamos en... Y es jovencito, nos queda... es más joven que nosotros. Bueno, nosotros ya yo creo que... Pues saldrá, pues yo qué sé. Pues, el Patirrey a lo mejor lo saca. Bueno, pues nada, hermano, te deseamos de que ojalá te caiga el disco de oro y que pues le ganes a Paquirrín pues con No, ese... que va, no, no quiero eso, la verdad. Yo quiero tocar y que nos veamos mil veces y... pasarla bien de puta madre. Y emborracharme otras 200.000. Y ya está, yo no quiero más nada. Antes de terminar con José, ¿alguno quiere hacerle alguna pregunta, algo? Espérate, José, antes de terminar, te van a hacer una pregunta por acá. Pues la verdad que, es que no se apurate, que estoy ronco y tengo que cantar ahora, ¿eh? Que bueno, pues lo dejamos para otro día. Venga, lo dejamos para otro día. José, el abuelo, me apunto a la borrachera. Cuando quieras. Patricio, ¿me puedes repetir lo que va diciendo? Es que no lo oigo muy bien. Que me apunto a tu borrachera, el abuelo. ¿Te apetece? Claro. Quítale el mico a Patricio, que en el tuyo no se oye bien, tío. Es que me ha puesto el micrófono chungo. Bueno, pues nada, José, hermano. Que vaya todo bien esta noche, que la apetes esa sala y que, pues, tío, que lo que se quiere, que se disfrute y sobre todo pues que toda la gente que vaya ahí salga contenta. Sí, eso seguro, vamos, garantizado. Y yo sé que también, que muchas gracias y un placer estar siempre ahí con ustedes, ¿eh? Hombre, siempre a nosotros damos las gracias a ustedes, que son los artífices de todo esto, porque sin ustedes la vida sería más aburrida que no veas, tío. Así que gracias a ustedes por seguir creando canciones para nosotros seguir dándole forma a nuestra vida. Así que un abrazo enorme, tío. Cuídate. Pues lo mismo, ¿eh? Venga, un besote para todos, ¿eh? Chao, chao. Hasta luego, José. Chao. Buen concepto. Chao. Bueno, pues nada, lo dicho, vamos a dejar un tema de los Cagambandurrias, pues lo nuevo de ese disco que tenemos ya por acá. A ver qué nos dicen y a ver qué les mola a la gente, a la peña que tenemos aquí y que sobre todo pues aquí estrenándonos también, que la propia banda todavía ni siquiera se ha subido a presentarlo, nosotros ya lo vamos a presentar acá en primicia. Así que lo nuevo de Cagambandurrias de la Almería, los chicos con su disco Tu Cara Aún No Me Suena. Pero me importa una mierda. Vamos a ver, otra vez. Tu Cara Aún No Me Suena. Pero me importa una mierda. Ahí, ahí. Zona de Metal. Sueños e ilusiones locos te darán. Sueños e ilusiones que para nada valdrán. Sueños e ilusiones por puro te darán. Sueños e ilusiones. No me vengas con el tonto, por culo te darán. No me vengas con el tonto que para nada valdrá. No me vengas con el tonto roto. Sueños e ilusiones locos te darán. Sueños e ilusiones que para nada valdrán. Sueños e ilusiones por culo te darán. Sueños e ilusiones. Bueno, pues ahí estábamos, escuchando a los chicos de Cagambandurrias, su nuevo disco. A ver, por acá estaba el tema. El tema que poníamos era No hay acuerdo. Pues lo típico, rechazo para los que no se ponen de acuerdo, que siempre están ahí tratando, engañando, que se van a poner y nunca se ponen. Así que ya sabemos para cuáles van esas tijeras. Ah, es verdad. Bueno, pues nada, vamos a hablar con los chicos, con los invitados de esta tarde, y pues vamos a hablar un poquito extensamente. Vamos a conocer, para mí prácticamente voy a conocer la banda, porque gracias a Chus que nos ha presentado, hemos escuchado por ahí. No caía de acuerdo con lo que tú decías, Domi, que estabas tú, porque José vino con Cava Bandurrias y bueno, y su colega. Sí, sí. Además es que fue muy curioso, porque a nosotros pues nos llamaron una semana antes del concierto, 10 días antes del concierto, con lo cual pues no pudimos mover el concierto nada en absoluto, y bueno, pues la verdad es que fue un desastre de gente. Bueno, ya lo ves ahí en el vídeo. Me molaba mucho porque inclusive hicimos la 10 personas, 15 personas como mucho. No, pero también lo hicimos en Gruta 77, sí, que fue otra pasada. Sí. Que claro, que llegaba, hicimos un concierto benéfico. Mm. Ahora mismo no recuerdo si fue para Ecuador o fue para Santiago. Para Santiago. Y también tuvimos el placer de verles, pero pues ahí ya no estabas tú. No, en Gruta no. Ellos estuvieron viernes y sábado, sí, y domingo, ¿no? Y nosotros tocamos con ellos el viernes, el primer día. El primer día. El sábado fue en Ascensorama. Exactamente. Y el domingo, sí, en el Gruta. Bueno, chicos, pues a ver, es una banda, pues lo que decíamos, una banda que hace, se puede decir, versiones, covers. Sí. De diferente forma, se puede decir. Y que la verdad que nos vienen a presentar. ¿Por qué? Porque están, la semana que viene estarán dando un concierto también. Efectivamente. Y que poco a poco pues ustedes también están dándose, aunque ya llevan mucho tiempo ya, sí, en la estela, sí, de la escena, tocando, pero que parece que esta vez sí la banda está dando un poquito más de cuerpo de lo que se podría esperar. ¿A qué se debe? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hay más apoyo de medios? ¿Cómo lo ven? No, la verdad es que el apoyo que tenemos es el que nos proporciona María Jesús, la verdad, y tal. Y nosotros, pues bueno, pues evidentemente tratamos de mejorar el sonido, de mejorar nuestra puesta en escena, de mejorarlo todo. Aparte de que es nuestra presentación otra vez, porque llevamos sin tocar prácticamente pues como 9 meses aproximadamente. Yo tuve un proceso de operación y tal, me operaron en julio de un riñón y tuvimos que dejarlo por obligación. Yo, claro, he estado en un impasse y tal. Bueno, ya estoy al 80% prácticamente, pero es que el mono es muy gordo, tío. El mono es muy gordo, tío. Y bueno, pues he decidido que ya es el momento. Que ya es el momento, está claro. Oye, todo esto, bueno, tú te pusiste al frente de la banda para continuar. ¿Cómo fue el encuentro del resto de tus compañeros? Bueno, pues la verdad es que hemos tenido con Luis el tercer batería. Pero bueno, pero al principio la banda, pues bueno, pues fueron dos chavales que yo conocía de la antigua oficina de management que yo llevaba. Eran unos chicos que tocaban en un grupo que se llamaba White Pearl. Cantaban en inglés y demás, temas propios, bastante buenos y tal. Y bueno, pues les propuse hacer este proyecto. Luego mi compañero de piso, Damián, argentino también, que bueno, pues es un guitarrista increíble. Y que bueno, pues es uno de los almas mater de la banda. O sea, somos los seis, somos iguales, pero evidentemente hay que rendirse ante los genios, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo considero a Damián no solamente mi guitarrista, sino uno de los mejores guitarristas que he visto. Y posiblemente, si vais, lo comprobaréis, ¿no? Porque, vamos, yo siempre he pensado que Damián me va a durar en la banda muy poquito. Porque evidentemente, en cuanto que Damián, pues bueno, pues hagamos algún concierto importante o algo así por el estilo, importante, con gente importante y demás, lo van a llamar, pero estoy segurísimo. Pues, ¿quieres segurísimo? Que te diga, no eres solo tú, a mí también me pasa igual aquí, uh-huh, con los colaboradores, me dura, sí, muy poquito. Claro. ¿Por qué? Porque la gente que viene tiene mucho talento y ya se lo lleva para otro sitio. Pagas más grande, poco, a lo mejor, entonces. No, es que soy muy grupión, macho. No lo dudes. soy muy gruñón, y si no, pues ya sabes, no me dura, no me dura. Claro, claro. La verdad que eso, pues, o sea, eso a uno como que eso para ti, el pensar en eso, a lo mejor que a ver qué tiempo me dura un compañero, ¿cómo lo llevas tú? Muy mal. fatal, porque luego, joder, macho, luego depende de qué puesto, pues joder, pues son más fáciles o menos fáciles. Los guitarristas, bueno, los guitarristas son muchísimo más fáciles, pero un guitarrista como Damián es muy difícil, eso está clarísimo. Batería, pues mira, pues batería, antes de ver a Luis vimos a dos más y tal, lo que te contaba al principio, bueno, pues la banda, pues empezamos con Eloy, ex batería de Obús también, ¿no? Y bueno, pues Eloy se cansó. Eloy, aparte que Eloy no le gusta el rock español, con lo cual, pues bueno, pues tomó otro camino. Metimos a Rubén, batería de Socios del Ocio, y también estuvo unos meses con nosotros y demás. Y luego, pues bueno, pues ya dijimos que, bueno, pues que ya teníamos que hacer una apuesta un poquito más larga debido a lo que nos viene, ¿no? O a lo posible que nos venga, ¿no? Y bueno, pues optamos por Luisito, que bueno, pues que poquito a poco, pues bueno, pues aparte de él adquirir conocimientos y adquirir tablas y demás, pues bueno, pues nosotros la intención también es de moldearlo a nuestro claro, sonido y a nuestra historia, ¿no? Y bueno, pues que se vaya acoplando poco a poco. Efectivamente, yo creo que el día del concierto, pues vamos a ponerle un porcentaje alto, un 85%, va a estar bien, que ya es un porcentaje bastante grande. Y luego, pues bueno, pues luego ya, pues tablas, conciertos y rock and roll, y chicas y cerveza y aunque el batería suele ser el que menos liga del grupo, pero se te lo crees tú. A ver, vamos a preguntar, vamos a hablar un poquito con Luisito, a ver qué nos dice. Claro. A ver, Luisito, coméntanos, tú eres, arrímate nomás. Sí, sí. No muerdes. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu la incorporación a la banda? Pues fue rara. Un amigo de Domingo me dijo que estaban buscando batería y me dijo, prueba y si te cogen, pues eso que te llevas. Y hice la prueba, me la preparé. Luego, como Domingo estuvo jodido con el tema del riñón y eso, tuvimos unos problemas, dejamos de hablar. Y luego al final la prueba fue un día que yo no sabía. No la llevaba bien preparada del todo, pero bueno, al final hicimos una segunda prueba y pues aquí estoy. Oye, tú, ese cuerpo, ¿cómo lo, cuando tú ya ingresaste? No vayas por ahí. A ver. Tú estás siendo, ese cuerpo, ¿cómo lo llevabas ahí? Muy es menor. Con nervios, sin nervios. ¿Cómo pues nervioso porque era es mi primer grupo. Y era la primera prueba que hacía y pues nervioso. O sea, este es tu primer grupo. Sí. Con ellos te estrenas. Sí. ¿Y has tocado alguna vez en directo? Sí, en directo sí he tocado alguna vez con algunos amigos. Pero mi grupo de dar conciertos y eso es el primero. Mira, ahí está. O sea, el sábado te veremos ahí en el estreno total. Vamos a ver ese frontman ahí detrás de la batería y dando golpes como... Es el que... los baterías son los que poco se les ve, pero los que más ruido meten, macho. Sí. Es que la verdad que llevan al compás el bajo y el batería... Son mis ídolos. Este pega buenos palos, sí. Ya le pasaré en revista. Ahí está. Bueno, pues... Bien, Luisito, pues nada. Desearte ahí que vaya todo bien y que por siempre te acoples total, sí, que te acoples tú y que te llegues a esta banda a meterla pues en la misma vena para que y que no se esté yéndose la banda de un lado para otro buscando un músico, claro, porque eso es lo complicado. Ahí es cuando los proyectos comienzan a tambalear, sí, y a la final a veces hasta se pierden y la verdad que esa es una pena. Bueno, hablemos un poquito ahí con Javi también. A ver, Javi, cuéntanos. Te vemos un poquito ahí... Está atento ahí a la entrevista, pero está con ganas de hablar también. Bueno, Javi, a ver, ¿qué nos puedes decir tú de la banda? Tú con la armónica, ¿cómo te acoplas ahí en tu...? Bien, yo me acoplo bien, porque además hacemos versiones... Las canciones de armónica son versión del rock español que yo he mamado de siempre también. Y bueno, y salen solitas y quedan muy bien. Oye, ¿con qué canciones, ya esto para todos, con qué canciones se sienten más a gusto? ¿De los 70, de los 80, 90? ¿O con qué banda se sienten a gusto y la sienten más suya? A mí me gusta más los 70, siempre me han gustado mucho. Hombre, yo me encuentro más cómodo cuando hago temas de rock urbano, más bien de leño, de asfalto, de... La vieja guardia. Sí, de la vieja guardia. Hombre, ten en cuenta que son 19 canciones de leño, de asfalto, de obús, de balón rojo, de suaves. O sea, de los grupos míticos. Luego nos acercamos, hacemos un guiño a los 90 también, con algo de Porretas, con algo de Reincidentes, con... Pues bueno, pues ahí además son temas míticos todos. O sea, llegamos desde el tren, por ejemplo, pues hasta el Tonto el Gato de Porretas, por ejemplo. Que es un tema que no lo suelen cantar los Porretas en directo, pero que a mí me parece un tema que es divertidísimo, y que además la peña flipa mucho, ¿sabes? Como bueno, el último concierto, hermano, lo pasamos de puta madre cantándolo los dos. Ya te digo, o sea, que... Luego, pues bueno, pues siempre subimos a algún individuo extraño al... Ya me está llamando raro. ¿Sabes cómo te digo? Eso que es mi hermano. Al escenario, pues por ejemplo, hacemos la versión de Salve Regina de La Polla Records. Y bueno, pues vestimos al abuelo de Fraile y tal y cual, y le doy una pequeña paliza y eso. Oye, bueno, pues, eso lo que el otro día hablábamos aquí con mi compi, decíamos que las bandas también se debe de currar un poquito más en el tema de espectáculo, de presentación, claro, para que pues aparte de más parte de transmitir el people, claro, para que el tema musical y... Eso es una de las asignaturas pendientes que tengo con la banda. Esa es una de las asignaturas que tengo pendientes con la banda. Que disfruten a tope del show, que se sientan, que quemen las guitarras, que se sientan importantes. Yo se lo digo siempre, digo, vamos a ver, cuando hay un solo de guitarra, el tío que está haciendo ese solo se tiene que poner en primera fila. Yo creo que eso transmite al público. Claro, más protagonista. Tiene que hacer, ¿no?, una postura guapa, tiene que provocar al público. ¿Me entiendes? Como te digo, o sea, yo por lo menos lo veo así. Yo como frontman lo hago. Yo siempre estoy intentando que el público sea... Se meta totalmente. Quiero que la gente esté... No. O si se apartan. Te quita la guitarra y... Somos clásicos, tío. O sea, somos clásicos. No te tires del escenario ahí. No tengo ninguna gana. Aparte que no puedo tampoco. O sea, que tampoco es que la cosa sea así, ¿no? Pero bueno, como te decía antes, es una de las pequeñas asignaturas pendientes que tengo con la... Bueno, si sobre todo con los guitarristas. Esto yo creo que conforme pues se lo va trabajando, yo creo que la banda lo irá cuajando muy muy buenamente esto también. Sí. A ver, una pregunta que tenía acá mi colega Botas. No, más que preguntas, una apreciación. Un inciso. Yo no os he visto nunca, evidentemente. A Luis sí le he visto tocar. Yo no. Me imagino que ese día estaba nervioso porque es su concierto y tal, pero... Yo le he visto que pone... Sí, un consejito le voy a dar a él es que se olvide de que es un concierto, que disfrute, porque yo sé que él lo hace muy bien y se le vais a ver el espíritu ese joven y de ganas que tiene. Yo desde el primer día se lo dije, un consejo que yo le dije, Luis, vienes a ensayar, no vienes a ningún examen. No tienes que demostrar que eres el número uno del mundo, porque estás rodeado de gente del montón. O sea, eso de entrada. Y sobre todo que sea humilde y que sobre Pero todo aparte, que le ponga su... Aparte tienes ahí unos excelentes profesores, uh-huh, que tienes que ir también. Esto no se gana en una sola noche, esto se gana en mil batallas. Claro. Y las tablas las da el escenario. Y lo importante no es salir. Lo importante es mantenerse y eso cuesta. Y el que lo sepa hacer, pues no es que triunfa. Es un camino largo que no te lo vas a esperar de la noche a la mañana. A lo mejor que se te ilumine la estrella fugaz, que a poco se les ilumina, pero que no a todos. Pero que el trabajo y la constancia es lo que vale. Pues nada, vamos a hablar un poquito también con otro protagonista de la banda, porque es un protagonista grande. Me tocó. Él es la persona que va al frente antes de que la banda salga, por si acaso hayan por ahí tomatazos, lo que sea. Él va primeramente al paderón, bien, así que esto es el encargo de mi hermano. Empecé en este mundo, él me subió a un escenario hace ya añitos, ¿sí? Y claro, y lo que dices, los tomatazos para mí, yo los presento a estos cabrones, cual amo. Y me lleva, y tengo un monazo que llevamos sin tocar, ¿cuánto? Pues un año. 8 meses. Y me he dedicado yo, pues lo meto mi hermano en la sangre ya hace muchos años. Y loco por tocar rock and roll el día 10. Y joda quien joda. Me voy a vestir, voy a poner otro disfraz. Bueno. Lío otra. No, pues hacelo. Pero vamos, os prometo que lo vais a pasar de puta madre si venís. Yo soy. Me gusta liar. Vamos a ver. Me gusta el whisky, me gusta el rock and roll y mi gente. ¿Qué más queréis? Veniros a escuchar rock and roll. Oye, por cierto. Dímelo. Vamos a hacer un descanso, vamos a escuchar un temita que tenemos por acá. Vamos a rescatarlo. Sí, a ir calentando motores. Un poquito, un cover de Los Suaves, de Los Míticos. ¿Qué sí, me... yo sí. Mira, el mismo día sí. Del concierto de Caga Bandurrias fue ese. Yo sí. Eso fue lo único que nos grabaron. Fue lo único que nos grabaron, pero bueno, pero la verdad es que es una buena grabación. Pues nada. Yo os prometo cosas bonitas. Estoy zumbado a mi manera, pero con el rock and roll. Veniros al escenario que os subo. Lo dicho, que os lo va a pasar bien. Vamos a escuchar un poquito. Vamos a escuchar un poquito a los chicos. Y la verdad que pues quiero también mandar abrazos enormes para la gente. Estamos haciendo aquí un Facebook Live. Lo típico que sabemos hacer aquí con nuestros invitados, para que la gente vaya viendo ahí en directo de acá, desde la Caverna Infernal. Hay muchos mensajes por acá que nos dejan por aquí. Vamos a leer un poquito porque todos son muy importantes para nosotros. Alexandre Benjamín, él está en Quito, un saludo nos dice por acá. Gerardo Javier Jiménez también nos manda saludos. Tony Morales acá desde Madrid, gracias Zona Metal por traer buenas bandas. El gran Marco Antonio lo está también mirando, nos está haciendo el dedito arriba. Okay. Enrique Barrera de Ecuador, de mi cantón, de ahí de Catamayo, también nos está viendo y nos manda también saludos. Juan Pablo Maza, está por ahí. José Pinto Rubio, Enrique Barrera nos dice saludos, brother. Tony Morales dice qué bien suena metal, semana a semana con grandes bandas, saludos hermanos. Luis Castaños también, Rafael Aguasier, el fotógrafo de Revi Radio, un abrazo enorme a este máquina también. Allí vamos el lunes. Que nos está por ahí mirando. Carolina Lucero, Julio César Ontaneda también, a Julio Contento, ahí en Wisconsin, Estados Unidos, a nuestro compañero Edu García, un abrazo. Ahí, Anagram Rock, bueno, mucha gente, Panda Manalito, a Ricardo. Como para hacer otro programa, ¿no, Patri? A Ricardo de la Sala Republic, también Sala está por Republic. Ahí dándonos ese ok. Valencia, ¿no? Antonio, sí, a Pato Paz, Víctor Hugo Chávez desde Argentina. ¿Se acuerda de nosotros en la Sala República de Valencia? Queremos ir allí, hombre. A Juan Pedraza. A Oski Pérez también, nuestro colega. Un abrazo, gran Oski. Mira el Pérez. Botas, dice saludos al Botas. Tener Paz también, desde Argentina, Rama Mignoe también. Y pues tenemos acá a María Jesús también, que nos ha dejado ahí un like. Un like, que está mirando. Esto va de like. Bueno, los like. Lo ha dicho. Se pagan a un pavo los likes, ¿eh? A todos ellos, a mi cuñado Iván González también, un abrazo desde Ecuador. Un abrazo muy grande, pues, a todos. Vamos a dejar con los chicos de Metal. A ver, ya me has hecho equivocar, no, macho. Ya la he liado. De Zona Rock Band. Con Dolores se llamaba Lola. We'll be right back. zona del metal. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Agora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La zona del metal, la zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web infernal emite La Zona del Metal. La Zona del Metal, desde la Cueva Infernal, Madrid, España. Buenas a todos los seguidores de Zona del Metal. Soy Amado Storni, escritor y periodista musical, y desde aquí, un fuerte abrazo. Si queréis demostrar y mostrar vuestro talento y vuestras aptitudes, mejor programa que Zona del Metal, ninguno. En las redes, Amado Storni, para todos vosotros. Abrazo enorme. Sin actitud no hay rock and roll. Hola, soy Iván de Zeibreath. Quiero mandar un saludo al programa Zona del Metal desde Madrid, España. Pure fucking metal. Estás escuchando Zona del Metal. Bueno, señoras y señores, ahí estábamos también recordando unos saluditos que nos enviaban las bandas que pasan por aquí por nuestro programa, y la verdad que muy agradecidos de ello. Con todos ellos. Así que Zona de Son, de Zona Rock Band, también tendrá que estar por acá también ese saludito, así que por supuesto, desde ya comprometidos. Bueno, por supuesto. Lo que decíamos, vamos a hablar un poquito también con un colega del batero que también está por acá, un chaval. ¿Cómo te llamas tú? Hola, yo soy Alex. Alex, a ver, cuéntanos un poquito. Tú eres amigo de Luis, el batería de la banda. ¿Cómo te sientes tú ver a tu amiguete de crianza, se puede decir, que está metido en una banda y que a lo mejor tú el día de mañana también vayas por ese mismo camino? Bueno, yo a Luis le conozco desde hace pues 12 años ahora, o más incluso. ¿Qué crees? Desde que éramos pequeñitos. Y la verdad que este tío es un tumba paredes. O sea, este tío le mete una energía a la batería que no es ni medio normal. O sea, a mí me encanta cómo toca, y yo se lo he dicho siempre, digo, tío, tú vas a llegar grande porque eres muy bueno. Oye, ¿cómo es como colega, Luis? Bueno, pero no haya dudado, Mírame a mí, no le mires a él. No, es un buen colega, está ahí siempre. Y la verdad que siempre cuando necesitas a alguien siempre está ahí, siempre te ofrece un cable y en todo lo que puede siempre está ahí. Yo le he cogido cariño al cabrón, no sé. Sí, la verdad que se deja ver un buen chaval y que eso da gusto por una banda que vaya formada con la experiencia que tiene aquí su vocalista, su batero, el de la armónica también, que tiene una experiencia bárbara, que por cierto no creo que sea su único proyecto que tienen ahora, vendrán de otros proyectos más atrás, sí, pero que está ahí, y aquí pues para Luis son los profesores prácticamente de ellos, que le van a encaminar a esa nueva andadura musical, que a su carrera musical se puede decir una andadura que ya empieza. Nosotros intentamos bajo todos los medios, bueno, yo sobre todo de hecho se ve que le dan Coca-Cola en vez de no, perdón, eso se lo toma él, eso no. Yo no pongo veto a los músicos. Los músicos, la verdad es que de todas las maneras tengo unos músicos que no son nada de borrachos, o sea que. No, sí, nadie dice que aquí. Pero es que yo vengo de otras bandas donde, madre mía de mi vida, tío, joder, es que era impresionante. Ese es el alma mate. Se bebían hasta las escupideras los hijoputas. Qué cabrones, tío. No, el zumo de cebada, pues el alma mate. Así que, pues ya te digo. Entonces con Luis lo que hemos hecho pues ha sido, pues bueno, como un poquito pues adoptarle. Yo lo que le quiero transmitir sobre todo es que tenga tranquilidad, que no se tome ni los ensayos ni los conciertos como un examen, como he dicho antes, que disfrute y que, oye, y que lo que le venga, que de frente siempre. Oye, bueno, pues ya para terminar con Alex, porque está aquí y también tenemos aquí todos los amigos que vienen a visitarnos, pues tienen que tener su, claro, su espacio también para que, por lo menos, para que nos digan hola. Claro. Y a la gente que nos está escuchando del otro lado. Alex, tú pues ya eres un fiel seguidor de la banda. Sí, yo ya, vamos. Ya. Desde que me dijo este hombre, dice, voy a entrar a esta banda, digo, madre. No, y no me ha visto a mí. No visto. Todavía no le he visto a él. Cuando le vea, o sea, ya vamos. Yo en la banda. ¿Tú tocas algún instrumento? Yo antes tocaba la guitarra y por circunstancias de la vida me la cargué y tengo que retomarlo porque la verdad es que es un mundo que me gusta mucho. Pues, me gustaría algo. Pues seguro que ahí tienes el futuro guitarrista de la banda. ¿Quién dice que no, Pues puede ser, o sea, esto no está cerrado a nadie, claro, evidentemente. Eso es bueno, ver juventud, nueva sangre, que vayan renovando la sangre. A mí me encanta tener gente joven al lado. Puta madre, juro, eso, ya para viejos tengo todos los días en el barrio. experiencia. Perdona, esta te la guardo. El próximo concierto, no, esta te la guardo. O sea, le llevo aguantando 30 años, casi, no 20 y tanto. Y ahora me dice. Ahora me dices esto, te vas a enterar que el baile que te va a hacer en el concierto. Oye, chicos, bueno, vamos. Gracias, Alex, por participar también. Espero que algún rato pues te veamos por aquí también viniendo con tu banda o con tus proyectos, que eso sería genial. Bueno, chicos, cuéntenos, a ver, ¿habéis hecho covers, siguen haciendo covers? ¿Ha llegado a un punto en donde a lo mejor se les ha cruzado por la mente, oye, ¿por qué no nuestras canciones propias? Sí, se nos ha pasado por la mente, pero la realidad es que vamos a tirar un poquito con esto. Oye, y ¿hacia qué vertiente del rock, del metal van encaminados? Hombre, a mí me gustaría hacer algo. A mí me gustaría hacer algo entre rock urbano y heavy metal, una especie entre Leño y Barón Rojo, por ejemplo, o Leño y Gus, por ejemplo. Oye, joder, macho, ¿qué saldrá de ahí, macho? ¿Eh? Algo así parecido, ¿sabes? Algo grandes, algo amigos nuestros. Claro, sí, Fortu para mí es mi ídolo. Fortu, aparte de ser como si fuera mi hermano, es íntimo amigo mío, con lo cual, y uno de mis una de las personas en las que yo de las que yo he aprendido a subirme a un escenario. He tocado con él, he cantado con él en las fiestas de Lavapiés de hace 3 años, canté con él el Vamos Muy Bien y demás historia. Luego en las fiestas de Vallecas también estuvimos. O sea, yo cuando él viene aquí a Madrid, pues bueno, pues suelo ser un asiduo de él. Y en Candeleda, también en Ávila también estuvimos. O sea que Fortu para mí ha sido un ídolo y es un espejo en el que mirarme, claro. Luego pues ya te digo, pues los temas, pues eso, míticos, temas fáciles, temas que la gente disfruta con ello. Pero que bueno, pues que en un futuro, yo creo que para el año que viene, vamos a intentar hacer algunas cositas propias. Yo escucho a la banda tocar algún tema de La Renga, de una banda argentina. Wow, son buenísimos. Con la armónica. Oh, que buenísimos, macho, buenísimos. O al Tri de México. Bueno, buenísimos, amigos. Bueno, pues nada, paso ahí a mi colega que también tendrá inquietudes que... Nada, yo, a ver, escuchando atentamente la banda y sobre todo las ganas que tenéis, ¿no?, del proyecto, como bien preguntaba antes Patrick. Y quería preguntaros ya, bueno, hemos hablado un poco de todo, pero ahora, ¿cómo veis el tema de lo que son las bandas ahora, la escena, ¿no?, por llamarla de alguna manera? Y además, habiendo también grupos que hacen covers, ¿no?, o versiones, ¿qué diferencia a la banda de... ¿Qué podemos esperar nosotros en el concierto, por ejemplo, de la semana que viene? Bien, mira, la diferencia que hay entre una banda covers y una banda de normal y corriente es que la banda cover lo tiene todo hecho prácticamente. Ese es el tema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que debido a la política que tenemos en este país, debido a que no se fomenta para nada el rock, entonces las bandas no llegan donde tendrían que llegar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué las bandas covers hoy en día pues son las que llenan los garitos, las que más? Pues precisamente por eso, porque las bandas que no hacen covers no se les da a conocer. Uh-huh. O sea, no tenemos medios. O sea, no tienen medios prácticamente. O sea, es impresionante. O sea, tiene que ser autopromoción todo. Para sacar un disco, jodido. Luego lo que es la venta del disco, jodido. Las actuaciones, jodidas, no pagan, la gente no paga, o sea, no. Entonces, claro, se llega a un proceso en el cual de desgaste, porque esas bandas a los 3 años ya, a no ser que no hayan tenido una respuesta positiva, se diluyen y no. Y luego pues tocan para 50 amigos, para 100 amigos, uh-huh. En un momento determinado, las bandas que más o menos. Que más o menos tienen una. Cuidado, cuidado, que hoy meter 100 personas en un garito en Madrid, ya puedes considerarte. Sí. Privilegiado, cuidado, Y tal, y luego, pues bueno, pues eso, pues los horarios también nos perjudican, porque a las 12:30 de la noche, pues ya, pues prácticamente, bueno, a las 12:30 de la noche, el garito, que más o menos, pues bueno, pues funciona así de aquella forma, pero perjudica mucho, mucho, mucho, mucho. Y luego, claro, los ínfimos precios que los empresarios, pues. Evidentemente guardándose las espaldas. Yo también estoy a favor de los empresarios, pero se debería de bajar un poquito el pie del acelerador, la verdad. Es lo que. Y sobre todo, un Ministerio de Cultura que no solamente fomentara Operación Triunfo, Mi Cara Me Suena, ¿sabes cómo te digo? Y ahí Las Cuatro es La Voz y La Puta que Los Ha Parido. Ahí quería llegar, porque lo hablamos siempre. Y de hecho, también un poco, ¿no? Concienciar a la gente, porque muchas veces las entradas para conciertos es que son ínfimas, es decir, son 5 o 7 euros. Joder, aparte. 5 pavos con pavos, cerveza, ¿te parece? Con tío? Cerveza. Claro, pero luego la semana que viene. Joder. Una consumición, es decir. Joder, macho. No tendría que haber pretexto para. Es que ya, pero es que a mí lo que más me da por el culo, tío. Nunca es mejor dicho. Es que haya gente. Que no venga a vernos a nosotros, ¿sabes cómo te digo? Colegas, incluso, del barrio de Manchester, y luego se gastan 95 pavos en ver a Metallica, otros 80 en ver a los Kiss y tal. Y te dicen, no, es que tronco, que joder, 7 pavos, 8 pavos y tal, es que luego me sale por 20, 25 pavos la noche y tal, hombre, ¿me entiendes? Ya, ¿por cuánto te va a salir ver a los Kiss, hijo puta? La verdad es que sí. Claro, es que sí. Porque como lo vas a ver una vez, que si 50 del pollo, que por... si tanto, que si el whisky, que si el whisky, que si los petardos, que si tal y que se cuente, sale la noche por 200 pavos. La verdad que. Coño. Es que lo que eso, tenemos dinero. Claro. Eso es la auténtica realidad. Y luego te claro. Quieres comprar una camiseta. Claro, o 20 pavos, tío. Dices, o sea, 20, 35, 35 pavos, 40 pavos. O sea, ¿dónde vamos? Efectivamente, claro. ¿Dónde vamos? Joder, es que estamos llegando a un punto, macho, en el cual, pues es que ya es cargarse a los grupos, tío. Es cargarse a ahora, los grupos, tío. Ahora yo también digo que hay veces que. Estamos automáticamente pagas, tenemos todo a la mano. Ya no sé, ¿para qué voy a irme a pasar si puedo verles aquí o puedo robarme las ubicaciones acá? Claro. Eso también yo creo que es un arma de doble filo. ¿Sí? Claro, sí. ¿Por qué? Porque vengo aquí, lo veo, lo oigo, lo escucho. Oye, me han molado 2 discos, perdón, 2 temas, pero el resto no me ha molado, pues. Es que eso es lo difícil, es que eso es lo difícil, ¿me entiendes? ¿Cómo entonces, te digo? Hay unas bandas que yo le veo perfectamente que te dejan el sencillo 1 o 2 temas claro. Del disco y del resto claro. lo ocultan. Claro. Me parece perfecto. Sí, sí, ¿por sí. ¿Por qué? Porque tú vas como consumidor, escuchas, ¿te ha parecido bien? Pues ahora, ¿lo quieres? Pequeñas dosis. Claro, sí, sí. Sí, pero bueno, pero eso es un arma de doble filo, ¿me entiendes? Claro, te digo. Porque eso a la hora de animarte para ir a concierto es contraproducente, ¿sabes? Porque puedes pensar perfectamente, joder, yo he oído estos 2 temas y me molan. Y si los otros 12 o 13 que tocan son una puta morralla, ¿qué hacemos? La verdad claro, es que sí. ¿Me entiendes? O sea, es algo que es un arma de doble filo de todas las yo creo que aún no hemos dado con esa tecla el saber y el decir esto aquí estamos fallando. No hemos dado. Yo creo que lo saben perfectamente, tío. No hemos yo dado creo... porque lo saben perfectamente y te voy a decir el porqué, tío. Porque no interesa. Porque no interesa. No interesa el rock and roll en España, no interesa, tío. No y solo no interesa. España. Yo me moví por diferentes sitios y es en todos los países. O sea, yo te hablo la de mi mayoría. País, Ecuador. relación que tengo bastante con México, con Argentina. Igual, es igual. Sí, pero la gente responde de otra forma. Yo he tocado en Argentina, yo he tocado en Buenos Aires y he tocado, sí, en, y he tocado en México. Y la gente, macho, es que responde. Pero, vamos. Pero yo... ¿sabes por qué responde? Porque va una banda de fuera o un artista de fuera. Es lo muy, no, porque la cultura musical, porque la cultura musical española, sí, sí, en Iberoamérica, sobre todo, bueno, en Ecuador yo estuve tocando en Quito y yo me quedé alucinado. Nosotros tocábamos en los primeros en un festival y 15.000 personas, tío. 15.000 personas, sí, tío. Jamás en mi vida yo me pensaría que 15.000 personas, vamos, me fueran aquí a ver al Calderón, ¿sabes? O al Bernabéu. Es lo que te digo, pero porque van, claro, de fuera. Claro. Si es que las mismas bandas de ahí, de mi país, es que aquí no quieren pagar $5. Ya. $3 no quieren pagar. Están parados ahí, tomándose su lata, lo que sea, claro, y esperando el puertazo. Pero es el mismo problema. Pero volvemos el mismo problema. Volvemos con los ministerios de cultura. Volvemos con los ministerios de cultura. Los ministerios de cultura son los verdaderos culpables de la enajenación mental que tiene la juventud de este país. Sí. ¿Me entiendes cómo te digo? Yo ahí coincido, o sea, completamente. ¿Por qué, ¿por qué un tío con 40 años se va, no va a un concierto? Pues no te voy a decir ninguna banda porque respeto a mis compañeros. ¿Me entiendes cómo te digo? ¿Pero por qué no va? Pues porque no los escucha, porque no tiene información, porque como no se meta directamente y conozca a esa gente, se meta en la página. No los conoce, no los conoce. ¿Por qué no podría salir un concurso de bandas de rock? Y otra cosa también te voy a decir, un palito también para las bandas. Por televisión española, por ejemplo. Hay bandas también que son muy dejadas. Bueno, hombre, mira, que yo... Que te metes a buscar alguna información, nada, y es que solo está el nombre. Claro, sí, claro. Sí, sí. Yo por mi experiencia en radio, como compañeros que somos, ah, y demás, mi experiencia en radio, yo estuve 5 años con Mariano García en el Observatorio y luego he llevado 3 años Radio Las Águilas. Por mis manos han caído grupos que yo de verdad se me caían las lágrimas, tío, sí, de lo buenos que son, tío, y decir, me cago en la puta, joder, y es que... Y sin embargo, tío, lo que yo te decía, a los 3 años, diluidos completamente. Jodido. Es una pena, tío. Es una pena, sí, la verdad. Es una pena. Coincido entonces, completamente con... Claro, entonces, tú a la peña le dices, vamos a ver a una banda de covers. Bueno, si vamos a ver a una banda de covers... Las bandas de covers suelen ser, la mayoría de ellos... Depende de qué covers. Efectivamente, claro, efectivamente, pues se suelen enfocar a una banda, a, sí, una banda. Yo, por ejemplo, pues conozco a los Momo, de los que hacen versiones de los Queen, a los Pintones, que son absolutamente impresionantes, ¿sabes? Al Sabbath, gente gente que hace covers, Stiggers, a los Invaders, Invaders, por ejemplo, que hace versiones de los Maiden, que son acojonantes, a ver, ya los conozco hace un montón de años, o sea, la Bon Scott Band, tío, o sea, son gente, pero hay pocas bandas que hagan covers de grupos españoles. Y lo matizan. Yo, por ejemplo, yo conozco alguna banda de covers españoles, conozco, por ejemplo, a esta gente de Agila, que hacen versiones de Extremoduro que son increíbles, pero increíbles. Además, pegan cada petardazo cada vez que hacen un concierto. O sea, coño, han metido 900 personas ahí en la calle Covarrubias, en la sala esta, ¿cómo se llama? ¿La Honky? No, en el Honky no, en el Honky cómo vas a meter 900 personas. No, hombre, después del Honky, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero... Ah, la Solis. ¿Cómo es? Cool Stage. No, Clamores. Ahora le cambiaron el nombre. No. Es una que quedaba en la esquina, un grande como teatro. Sí, parecida. Bueno, pues ahí metieron 900 personas. Tienes a Pardaos también, que hacen versiones de Suaves, que también es una gente que suena muy bien y tal. Y luego, pues bueno, pero como nosotros, hacer un repaso. Supongo que habrá gente, pero yo no la conozco. Claro. Eso te iba a decir. La diferencia también es que vosotros en vuestro show hacéis un recorrido un poco lo que contabas tú antes, ¿no? Homenaje. Entonces, un homenaje que es, de hecho, un homenaje a varias bandas. Claro. Y haciendo un recorrido por diferentes épocas, claro, ¿no? De hecho, si tú te fijas en el logo que nosotros tenemos, la calavera, tenemos alrededor homenaje al rock español. Sí. No tributo. O sea, nosotros no tributamos a nadie. Esa es la diferencia. Como te digo, es homenaje. ¿Sabes? O sea, pues qué bien, oye, pues la verdad que esto, pues, esto promete lo que nos estáis contando, esto promete, y ahora háblenos un poquito de los conciertos que tienen, el directo que les viene. Pues lo cierto es que el único concierto que tenemos ahora de momento es el próximo del día 10 para... Vamos, lo que tenemos confirmado. Estamos cerrando, intentando cerrar una cosa para Getafe, para el próximo mes. Bueno, bueno, sí, claro, tenemos el 19 de octubre con Resina en el EVE, que para nosotros es una cita muy importante, muy importante. Y que, bueno, pues es como tocar en San Mamés, en la catedral, ¿sabes? O sea que ahí vamos a preparar un show muy muy especial junto con Andrés y otra banda más que vendrá, que todavía está por confirmar, pero... Y bueno, pues también tenemos, estamos pendientes de la contestación de las autoridades de Hermosillo, México, para participar este año en el Festival del Pitic, al finales de mayo, como banda española. Y bueno, pues estamos pendientes de las negociaciones, que van por muy buen camino, la verdad. Y luego, pues nada, pues también tenemos Valencia, tenemos Alicante, Almería, y bueno, pues lo que nos vaya sacando María Jesús, claro. Eso es lo que hay de momento. Entonces, con esta banda de México que están esperando la respuesta, pues darán, ¿no?, aparte de estos, de estas fechas, ¿se podrá extender más? Nos gustaría tocar un par de fechas más en México, sí, nos gustaría tocar un poquito más, por lo menos una vez más, fuera de lo que es el festival. Nos gustaría tocar por allí en alguna sala. Incluso se nos puede presentar la posibilidad incluso de tocar en California, con lo cual, pues bueno, pues estaría muy bien. Oye, ¿y ustedes cómo ven esto, estas posibilidades? ¿Cómo ven esto? Pues una oportunidad muy grande. Flipando están los colores. Cuando se escucha México, California. Sí, porque es muy duro para una banda, es muy duro tanto cruzar el charco de aquí para allá que de allá para acá. Sí. O sea, vamos a hacer. No tenemos miedo y tenemos muchas ganas. Es lo importante. Hay que tener remangarse. Y allí las bandas españolas están muy bien consideradas. Sí. Claro, no, la sí, banda eso sí. De rock española. Eso sí, eso. Sabemos que la acogida. Están encantados. La acogida va a ser de ya, puta madre. Y aparte tiene unos aires del maestro. Sí. Del Luzbel. Sí, de. A ver si lo digo el nombre. Bueno, ahora me acordaré del nombre, pero vamos, que aparte del show que lleváis, ese homenaje, ¿no? O sea, llegas a México, por ejemplo, a California, y haces ese recorrido, ¿no? Ese homenaje a todas las bandas españolas y claro. Sobre todo de, quieras o no, de diferentes géneros, ¿no? Bueno, estilos. Claro. Hablando de géneros, que, ya para ir abreviando un poquito, porque ya mismo se nos el va el tiempo. Es nuestro peor enemigo. El tiempo. Decirte. Tú, tú amante, ¿o de qué vertiente has mamado más? Yo del metal, el metal de finales de los 70. Vamos, una de banda... los 60. AC/DC. AC/DC y Judas Priest. Los Judas. AC/DC y los Judas, tío. Lo ¿Tú, Luis? Pues yo escucho desde que tengo 12 años más o menos todo tipo de música. Desde música clásica hasta el metal más duro que hay. Pero sin duda, Queen. Iron Maiden, todo ese rollo, lo que más me gusta. ¿Tú? Yo soy más rock and rollero en ese sentido. Yo soy más Stones, sí, ¿sabes? Más Stones, sí. Y en España, pues Burning, Ramoncín, Leño. Claro, no, yo en español, Obús, Barón Rojo, o sea, siempre me ha ido más el metal. Pero más aunque, por el, aunque el Leño, donde esté un buen Leño de su momento y demás historias. Barricada y tal, que por cierto también hacemos temas de Barricada. ¿Y tú, Alex? ¿Qué banda más tiene? El compi aquí de... Yo también, yo soy muy de... Bueno, ¿no? De Guns N' Roses, de todo un poco, sobre todo rock. Y el rock español últimamente me estoy flipándolo también muchísimo. Tú, me has mostrado una camiseta ahí de Guns N' Roses, que son los míticos Guns N' Roses. Sí. Pero tú, ahora, cuando estás mamando algo de aquí nacional, ¿cómo ves? ¿Qué te parece? Yo veo ahora mismo el rock nacional difícil. Sí. Lo veo difícil. Porque, no sé, o sea, veo que en muchos, muchos sitios diferentes a España es más fácil que un grupo triunfe que en España. En España sí. No. Es lo que ha dicho antes, no se apoya nada, no. no le dan feedback a un grupo español. Bueno, mira, cosas que se tienen. Pero tú, aparte de esta banda, ¿qué banda más te ha sonado más? Nacional, por ejemplo, ahora. Nacional, Resina, he estado últimamente también escuchándolo bastante. Ah, de puta madre. Sí. Bueno, a ver, el abuelo, cuéntanos tú. Abuelo del rock. ¿Qué has mamado, abuelo? A ver, pregúntame. Tú, dímelo. Tú, la vertiente que más te ha puesto. Totalmente heavy, pero... Heavy. Bandas, ¿no? Muchísimas. ¿Alguna en especial? Sí, hombre. Es muy difícil, siempre. Heavy metal, los Judas. Balada, los señores de Scorpion. Y españoles, Zona Roban. ¿Lo ves? Nadie ha dicho, cuando se hemos preguntado eso, nadie ha dicho. Está viendo Fortu, la gente de Obu, que son amigos nuestros, Obu, Manu y tal. Zona Roban, pero vamos. Bueno, pues ahí está. Bueno, hemos hablado con todos los chicos. Vamos a hablar un poquito también con María. María, cuéntanos tú que llevas esta banda, que estás buscándole bolos, que estás buscando fechas. Cuéntanos, ¿cómo es el trabajo con el día a día con los chicos? Bueno, pues yo con Domingo es una persona excepcional y me encanta trabajar con él. Intento buscar lo máximo posible, pero las condiciones que hay son bastante, bastante malas, porque a la hora de buscar bolos o hay que pagar un alquiler de la sala o no pagan desplazamiento y es difícil. Estamos ahora mismo, tengo en vista en Valencia, también para este verano, ya para algunos chiringuitos de la zona de Mojácar y de Almería, lo tengo hablado. Me gustaría llevarlos a Granada, si es posible, porque va a venir un grupo de Granada y quiero que toquen con ellos, entonces que sea la ida y la vuelta. Y también saludo a La Cuadra, que espero que estés, Rubén, escuchando el programa, y aquí tienes otro grupo más que quiero llevarte para Asturias. Así que... Bueno, cuéntanos un poquito también de tu proyecto, de tu página que llevas, de Chus Villa. Bueno... Pues a ver, aparte de estas bandas, también estás apoyando otras bandas más, ¿no? Sí, vale. Ahora mismo estoy muy fuerte con la Terror Band, que espero que la podamos entrevistar muy pronto, que es una banda que quiero mucho y que son los famosos que llevan 15 años haciendo la Antiviña. Van con su camión, aparcan justo en el Viña Rock y hacen un concierto paralelo. Y me está escribiendo gente pidiéndome tocar en el camión de la Terror Band en vez de en el Viña. O sea, me parece algo muy curioso. Claro, sí, pues cuando me contaste a mí esa anécdota, digo, claro. Hostia, eso tiene que ser flipante, macho. Claro. Mirar ahí lo puesto y que es guapísimo, que polla. Bueno, la verdad que... Yo quiero mandar un saludito a Jota de la sala Excalibur, que bueno, pues nos ha echado una mano muy grande y demás historias. Y luego, bueno, pues también quiero decir que, bueno, pues que la sala Excalibur, pues bueno, pues antes se llamaba Local Rock Sur. Estaba regentada por mi gran amigo Carlos Almendro, que desgraciadamente nos dejó este verano pasado, víctima de un infarto y demás. Y bueno, pues haremos una pequeña mención allí, un homenaje y, por supuesto, la última canción, que es el Vamos Muy Bien de Us, pues estará dedicado a Carlos Almendro, que de donde esté, que nos espere muchos años. Y que seguramente que la estará liando parda. Voy a reventar el escenario contigo, esa canción. Esa canción, ya sabes, Javi, que es la última, y que subimos todo el mundo. Esa canción sube todo el mundo a cantarla. Todos. ¿Sabes? O sea, que ese es el final del concierto. Y ese es el fin de fiesta que ofrecemos a nuestros seguidores y al público que estemos allí. O sea que. Y luego, pues nada, pues saludar mucho a la gente de los locales California. Que bueno, pues es donde ensayamos y tal. Y que bueno, pues siempre se portan de puta madre con nosotros y tal. Y luego, pues bueno, pues a vosotros, a Zona Metal, que nos habéis tratado de putísima madre. Y que bueno, pues que no será la última vez que vengamos. Eso estoy seguro, ¿no? ¿Eh? O sea, seguiremos la pista. Esta es vuestra casa. Así que así nos sentimos. Me parece perfecto. Y sí, pues muy orgulloso. Si nos echan de casa, nos encontráis aquí seguro. Te puedo asegurar que a lo mejor más de un sábado sí me acerco porque además me queda de puta madre de casa, ¿sabes? Pero aquí y... falta la botella de whisky. La o buena, sea, que no el día que queráis que hagamos una seccioncita, una colaboración o algo, no tienes nada más que decírmelo, Patrick. Estaremos hablando y que me ha molado mucho eso que tú me has dicho, que tú ya tenías esto trabajado mucho tiempo antes y que la verdad que para nosotros también llenarnos de esa experiencia que tú tienes, pues también sería muy... muy placentero. Sí, hombre, se pueden hacer cositas muy guapas, hombre. Se pueden hacer cositas bueno, pues, muy guapas. Seguro, dalo por hecho que estaremos en contacto. Pues muchas gracias, Patricio. Pues nada, chicos, ustedes también quieren mandar un saludo a la gente, a sus amigos, a sus novias, a sus chicas. Hacer una invitación. Chicas. A tocar rock and roll, cojones. El día 10. Por la paz, por la democracia. ¡Tócame los cojones! Encantado este programa. Otra muchas cosita, gracias. Otra cosita, un regalito que queremos hacer a la audiencia. Pues nos gustaría que sortearas un par de entraditas dobles. Para una entradita doble para la peña, para el que quiera ir para el concierto de la semana que viene. Una doble para dos personas y tal. Y estaría de puta madre. Genial. Genial. Le iremos avisando por nuestras redes sociales y por nuestro podcast. Pues ya gente queda que hecho. Nos escribe, que nos manda saludos. Lo... de gente de cerca. Sí. Lo dicho, será el sábado 10 a las 23 horas 45, ¿no? 12 menos cuarto. 12 menos cuarto estarán los chicos en la sala Excalibur. Esto queda en Alcorcón. En la calle Camposanto 16. El metro que más, el tren que os queda cerca es Renfe, o sea, Alcorcón Central. Central. Alcorcón Central. Y os queda muy cerquita de allí. 5 euritos, vas a ver un espectáculo. Con cerveza. Con cerveza. 5 pavos con cerveza. Que joder, o sea, es que no podéis faltar. Es que no hay pretexto, faltar. No hay pretexto para nada. Es que no hay pretexto, macho. Bueno, verdad, dicho, o sea, chicos, ¿dónde la gente puede escribirles para las entradas o para... para lo que ustedes puedan ir siguiendo los contactar con vosotros para pues contrataciones? Eso sí, María Jesús es la que... A través de la página de Zona Rock Band o en Chus Villa Producciones podéis ponernos en contacto. Nuestro Facebook, página. El Facebook. Tenemos Instagram, o sea, y también sí, Twitter. En cualquiera Twitter. De las redes sociales podéis ponernos en contacto. Pues ahí está, chicos, lo he dicho. Muchísimas y para gracias. Para contratación en la página de Chus. Sí, efectivamente. También tenemos Chus Villa, el correo, sí, tenemos Chus Villa el correo de Zona Rock Band. Claro. Homemail.com, o sea que tenéis, podéis poneros en contacto a través de cualquier... Si queréis hacer alguna donación también, algún jamón, algún chorizo, o yo que sé, una botella de whisky. De Diz, para el abuelo. Una botella de Diz para el abuelo, o yo que sé. Se admiten todas cosas. Y si no, bueno, pues al concierto. Para despedir, vamos a despedirnos con otro tema también que está acá en directo. Un tema de porretas. Es una baladita muy bonita. Barrio Bajero, ¿no? Es una balada muy bonita también. Vamos a dejar con esa balada de porretas, recordando los míticos porretas. Y la verdad que muchísimas gracias. Y de un honor, la verdad. A vosotros, chicos. Ha sido un honor venir y que contéis con nosotros, no solamente para el tema de la radio, sino para cualquier concierto que queráis hacer, alguna cosita y tal. Lo vamos a poner muy fácil. Genial. Muchas gracias. Genial, chicos. Bueno, chicos, pues nada. Ahí vamos. Un honor. Muchas gracias. Hasta luego. Mucho rock and roll. Eso es. Curiosidad, no hace falta que me digas,

Lo dicho, vamos a hablar un poquito y conocer a esta banda un poquito más. A ver si se mojan y nos comentan muchas cosas que a lo mejor lo tienen oculto y no quieren decir. Vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la verdad que es un placer tenerles por acá ya. Esto, pues, cuando se habló, fueron un par de meses por ahí más o menos de que se cogió y yo decía, ¿cuándo? ¿A qué horas viene el día ya para poder hablar, conocerlos en persona? Porque ya su música está traspasando ya fronteras de un lado y de otro, porque aquí en nuestro programa sí ha estado pasando sus temas, los temas que tienen y que nos ha facilitado Begoña, que quiero mandar un fuerte abrazo a Begoña, que van a tocar en un concierto que organiza ella. Sí. Yo creo que es el cumpleaños, sí, es el de Urmemeta, el aniversario que será este mes de marzo, creo que es. Sí, la semana que viene. La semana que viene, el sábado que viene estarán y vamos a hablar también un poquito y quiero mandarle un fuerte abrazo también a un abrazo compañera. A que es una curradora. A Begoña. Yo la sí. Un besazo enorme. Estuvo besazo. Aquí, la verdad es que una tía fenomenal. Mola como vamos. Yo le llamo por mi... Con cariño le digo la camionera metalera. La camionera infernal. Y se descojona. Bueno, pues nada. Chicos, cuéntenos un poquito. A ver, cuéntenos qué es 51 grados. Porque aparte de ser un hombre... yo no sé si de frío o de calor. Bueno, yo creo que más de calor que de frío, porque si no fuera menos 51 grados, ¿no? Sí. Somos unos calientes nosotros. Muy, muy calientes. Además, como siempre dicen, el público español es muy caliente, ¿no? Dicen los grupos de fuera. A ver, cuéntenos un poquito. A ver, esas raíces de cómo echaron raíces 51 grados. Pues yo creo que empezamos el grupo, es como empieza como todas las bandas. Con ilusión, con ganas de hacer nuestra propia música. Somos unos enamorados de muy pequeños del rock, desde muy canijos. Y yo creo que para todos fue siempre un sueño montar una banda, hacer nuestros temas y rockearlo. Y aquí estamos. ¿Todos vienen mamando del mismo género musical, el gusto musical, o alguno pues se diferencia por otro? Pues no, al final nos hemos ido encontrando, ¿verdad?, por el camino. Era nuestro destino acabar los tres juntos en esta mesa. Oye, ¿cómo se conocieron? Sí, sí. Cuéntanos un poquito, a ver, esa historia, ¿cómo se han conocido? A ver. Pues eso, la cosa, Carlos y yo topamos, sí, en la vida. En una escuela nos conocimos y después resulta que nos conocíamos de todos los bares de Madrid. Tenemos que haber estado en los mismos sitios, en los mismos lugares, sí, durante toda la vida. De vista, de cara y de corazón. Nos habíamos conocido. Y la última incorporación, Iván, ha sucedido más o menos lo mismo también. De repente, ¿de dónde estabas hasta ahora? Ha tenido que estar alrededor nuestro, en los mismos festivales, en los mismos conciertos, en los mismos sitios. Sí, además que es curioso, los mismos conciertos. Muchos conocidos en común y... O sea, fíjate, o sea, esa química, ¿no? Como... Sí, música une, la música une al final, ¿no? Y... De hecho, cuando le dicen, oye, si podrá tocar, o ya se veían ustedes tocando en algún sitio antes de conocerse, o nada de nada. No, nada de nada. Sí, además, cuando llegó Iván y le sonaba el grupo, claro, que dijimos, bien, buen trabajo. Lo estamos haciendo muy bien. Temperatura por encima de los 51 grados. Aquí te quedas. Así que, y la verdad es que es eso. Me dio una sorpresa el conocer el escuchar el grupo y dije, joder, ¿por qué cojones no he escuchado este grupo en mi vida? Y me dio mucha rabia y por otro lado fue alegría, en plan de, mejor. Estás aquí. Ahora que se escuche cuando me meta yo. Eso es lo que decíamos nosotros adelante con la otra banda también que pasó por aquí. Hablábamos un poquito de que, joder, ¿De qué vertientes vienes? O sea, escuchando más música, tu banda preferida, todos Guns N' Roses, los Rolling Stones. Y el chaval dice, bueno, pues yo he escuchado banda de aquí de española y me ha molado. O sea, yo creo que también falta un poquito también de educar a la gente o al oído de también escuchar un poquito de lo nacional, ¿no? ¿No os parece? Sí. Lo que ocurre que sí que es verdad que hemos empastado los tres, porque sí que escuchamos más o menos los mismos estilos, desde los 70 hasta hoy en día, pero sí que es verdad que lo que es 51 grados es basado un poco más en sonido extranjero, Sí. Y traído para rock todos más nosotros, alternativo, para, ¿no? De los 90 y Latinoamérica, por supuesto. Efectivamente, pero sí que tenemos la parte esa más setentera, ¿no? Setentera, Soundgarden, todo Nirvana, Machine Pumpkins también. Todo ello, pero traído aquí, traído al momento en el que traducido estamos, traducido al idioma de Cervantes, y efectivamente, y al sitio en el que estamos, eso es lo diferente, ¿no? Sí. De esas bandas que vosotros estáis hablando, pero al idioma vuestro. Lo más fácil es hacerlo en inglés, como todas las bandas que llevamos escuchando toda la vida. No ha habido Zeppelin, Who, todos, y no. Lo que pasa es, pues Carlos, la verdad es que lo hace muy bien en castellano, entonces, eso sí que es un logro, ¿no? El conseguir que esta música suene bien en castellano es bastante complicado. Se rompe ahí la regla de suena bien en inglés. Claro. Sí, sí. Esa claro. Es la diferencia de 51 grados. Efectivamente, eso Carlos puede comentar un poco más, porque sí que es más complicado, efectivamente, ¿no? Cómo hacer una letra, bueno, en inglés. La verdad que... Sí, la historia era que en un comienzo, cuando comencé yo con Rodrigo, como todas las bandas o como todo siempre tiendes, con lo que hemos escuchado siempre música de fuera, dice, vas a cantar en inglés. Pero llega un momento que por mucho inglés que sepas, no eres de aquí. No eres de allí y no tienes ni puñetera idea de la milleta, de las cosas, de las frases. De la traducción, de métrica, reales, todo eso de los... Lo que realmente versos, quieres transmitir en la canción, en la letra. Expresar mejor que en tu idioma, yo creo que es imposible. Hablas de sentimientos y de cagarte en dos o tres, ¿cómo no lo vas a hacer en tu idioma? En tu idioma, claro, claro. Y aparte yo creo que es un reto. Para nosotros era el cantar en castellano y también transformarlo de cierta manera como suena en inglés. Que eso también lo busco mucho. Normalmente cuando hacemos las canciones, lo hago melodías tarareadas, basándome más o menos como si fuera cantando Guachihuay en inglés. Una vez que tengo ya toda esa pieza montada, ya voy Vas encajando la letra y buscando las palabras. Ahí está, dando el sentido que quiero darle. Pero bueno, genial. Al final yo creo que no es más fácil. Después mucho corazón y mucho rock. Ya está. Oye, ¿cómo nace ese nombre? 51 grados. 51 es un número de estos mágico fetiche. Sí. Que ha ido persiguiendo todos los sitios. Carlos estuvo viviendo en Manchester una temporada y era la casa, ¿no?, en la que estaba viviendo. A la hora de buscar nombres para el proyecto en castellano, de repente el 51 aparecía en todos los sitios. El número 51 era tu casa. Era la casa mía, multas, cosas buenas, cosas malas, siempre. Luego te vas a un bar, está en el número 51. Sí, te vas numerología de esta que te sigue. Aparcamos un día la furgoneta en un bolo en no sé dónde y aparcas en un bidón de estos de reciclaje de vidrio que era el número 51. Ya sería el cómodo de que en tu DNI también estuviera el 51. Ahí por ahí también, está también el número. Bueno, ¿sí? te persigue porque el mío es 51 51 51 R, no es coña, Sí, sí. Ya podéis ficharle, Sí, sí, sí. Otro 51. No es coña, necesitas uno, yo no me acuerdo. Sí, sí, sí. Oye, se merece un premio, ¿no? Por tener ese 51 ahí. Tres veces, ¿eh? Tres premios. Sí, sí, sí. Eso sí. Qué buena, sí, oye. Sí. Eso, mira. Invitado el próximo viernes, copa y chupito. Qué curioso, tío. Bueno, cuéntenos un poquito, a ver, cómo la producción de este nuevo trabajo, de este trabajo. Yo creo que es su primer trabajo en estudio, ¿no? O ya tienen uno detrás. Es el tercero. El tercero. Le dimos un paso un poco extraño. Hicimos disco, bueno, sacamos un EP que luego se incluyó en lo que fue el primer disco. Que lo editamos con Maldito Records. Efectivamente. Luego EP, cuando empezamos a trabajar con Tricornio Entre Botones, que es con quien empezamos a trabajar hoy en día, que fue como la carta de presentación de más a medios, más profesionalizado, más dirigido, y se hizo un trabajo corto, rápido, directo para salir a medios, para promoción, que nos fuesen más. Para la promoción. Y ahora ya sí que dijimos, venga, ahora viene un largo. Que también toda la gente decía, oye, me pongo el disco, se me queda corto hasta el trabajo, ponerme más canciones dentro de... Y ya nos decidimos a hacer el tercer trabajo de estudio. Este tercer trabajo, vosotros lo habéis ido alimentando de los trabajos anteriores, alguna canción rescatada de ahí o nada, todo es nuevo. Todo nuevo, ¿no? Más o menos se puede decir, sí. Sí, no, canciones son todas nuevas. Las canciones son todas nuevas. Muchas veces tienes la idea o el pensamiento de decir, oye, cuando estás en plena composición, decir, una remasterizada. Oye, pues vamos a rescatar, o tenemos, siempre tienes muchas canciones grabadas en el local o ideas que has dejado en el tintero para más adelante. Pero llega un momento que yo creo que como vas teniendo una cierta evolución como banda, de estilística y de maduración como entre los tres tocando, es una, lo veíamos como poco efectivo tocar algo que no es lo que somos ahora mismo. No eres la misma persona ni el mismo músico que eras hace tres años. Van evolucionando poco a poco, claro. Sobre todo ya después de una, de un trabajo hecho, pues yo creo que siempre cuando lo escuchas, siempre te vas a quedar con esa ganita de haber puesto un poquito más o quitar un poquito menos. Yo creo que la frescura del nuevo trabajo. Efectivamente. Todo eso. Y la verdad es que en este trabajo sí que fue un trabajo duro, serio y muy bonito y muy duro de compositivo, de ir hacia donde queríamos, buscar diferentes niveles dentro del disco. Eso ha supuesto mucho, mucho tiempo en la producción de este trabajo. Pues no, sobre todo la composición. Es la parte que fue medio año, ¿no? Más o menos. Más que tiempo ha sido trabajo duro. Sí, yo creo. Más que sí, más que lo que el hecho de tocar ha sido más el trabajo de, digamos, de mejorar las canciones. Una vez ya hechas, la producción entraba, Eduardo Molina entró ahí a decir, "Oye, chicos, esta parte os lee mucho, aquí hay que cortar, aquí hay que poner, prestar atención este estribillo, esta puente, mirad otra cosa distinta, se repite o la idea ya la habéis utilizado en cierta manera." Ya ha sido más el trabajo ese del local, decir, oye, cada vez que íbamos a ensayar teníamos que tener trabajo hecho, irnos a casa y trabajar cada uno en casa. Pues rompernos la cabeza, sacar lo mejor, sacar algo diferente, algo nuevo y entrar en esa dinámica. Pues mira, vamos a hacer un descansillo, chicos, y vamos a escuchar algo ya de este disco Destino. Un tema que con el que podamos romper el hielo. Yo diría Nueve Mundos. Dale, ahí. Por ejemplo. Mundos es el... La penúltima, creo. La 51. El décimo. Bueno, pues nada, lo dicho, ahí les dejo con Nueve Mundos. La puerta al fin se abrió. En el horizonte pude ver el resplandor de su cuerpo. La sangre se volvió carbón y en lo eterno sonó su voz que explotaba con un sol en mil pedazos. Nadie más puede ver que hay al final. Nadie más, nadie más puede ver que hay al final. Nadie más, solo Sí, señor. Ahí está sonando 51 grados. Temazo, Nueve Mundos. A ver, explíquenos un poquito ese tema. A ver, Nueve Mundos. Pues la verdad que la canción era... Normalmente en todas las letras del disco, de las que suelo componer, trato de una manera más personal. Y en esta, junto con otro tema, se buscó más la idea de... Se buscó más, busqué más la idea de hacer una historia. Y un poco basándome en la idea de que muchas veces, como personas, somos robots. Muchas veces ponemos, nos imaginamos ese mundo de robots, ¿no? De cyborgs y de seres que estamos controlados. Y al final somos personas que hacemos las mismas rutinas constantemente, repetimos las mismas acciones en casa, trabajo. Y es un poquito sobre eso, que al final somos una especie de prejuicios que tenemos, cosas que de alguna manera te mantienen automatizado y no te vas discutiendo sobre el sistema, eso yo qué sé, y lo alimentamos todos. Sí, totalmente. Haciendo lo mismo todos como los días. Como el típico mensaje de los políticos, que tienes que comprar lo tuyo, y luego están con un coche alemán, suizo, un reloj suizo. Tú te tienes que apretar, pero ellos no. Claro. Ellos nunca. Ese es el mensaje ya. Bueno, oye, este disco también, pues, aparte, han tenido que producido por Eduardo Molina, ¿no? Sí. La letra y música, pues, es de la banda, grabado en los estudios 1. Esto queda por condenar viejo. Sí. Y en el estudio de Eduardo Molina, pues aquí en Madrid también. O sea, ustedes parte por parte del disco lo fueron llevándolo a diferentes, se puede decir, estudios. Sí, en Estudio 1, uno de los mejores estudios de Europa y el mejor de España. Sí. es grande, efectivamente. De ahí yo. Está la sala grande que tienen es cojonuda para grabar las baterías, sobre todo. Y lo que hicimos ahí es grabar en directo todo, también para aprovechar la energía del grupo. Voy a hacerlo todo por partes, que tenga el rollo de cuando estás en un directo, darle... Como hacían antes yo creo que... Efectivamente. Metía la banda al completo y... Ahí está. Era un poquito también captar eso, la esencia esa al final de lo que es tocar con tu banda. El sonido crudo. El sonido real, el de la interacción dentro de que estás con una claqueta o que tienes que estar más concentrado en la historia, pero la sensación de que es, pues eso, de escucharte, de mirarte, de tocar y mirarnos mutuamente unos a otros, yo creo que al final hay algo ahí, hay un pozo ahí que se aumenta. ¿Cómo es esa experiencia? A ver, contaros, porque nosotros nos imaginamos, como ustedes nos lo cuentan, pero ustedes, ¿cómo lo vivís dentro? La verdad que no lo pasamos bomba. Sí, no, yo creo que... A la hora de grabar. A la hora de grabar, sí, o sea... Cada vez que vas grabando más y vas entrando más en un estudio, cada vez lo disfrutas más. Al principio entras más apretadito, ¿no? La cosa cuesta también. Sí, cuesta, sí, pero... Y te dejas tu euro bajo la hora pillada. Pero con el tiempo disfrutas un montón. Esta vez también tuvimos el placer de trabajar con Manuel Tomás, que fue el ingeniero y quien ha hecho las mezclas. Que ese hombre es maravilloso. Bueno, aparte... Estás haciendo el trabajo de tu vida, ¿no? Con toda la emoción ahí volcada, con todo el dinero que estás volcando, y el cabrón se ponía por los cascos a pegarte gritos y yo qué sé. Aquí cada persona, personaje, se puede decir, iba poniendo lo suyo, ¿eh? Ah, sí, es clave. Sí, sí, sí. Cada personaje ha sido clave. Porque masterizado lo hace Enrique Soriano. Enrique Soriano, sí. Otro máster también. Otro, ahí. Sí. Sí. Haciendo todas esas mezclas y masterizando, dando el sonido adecuado que tiene para que el disco pueda salir. La verdad que no, que estamos, vamos, ha sido un equipo que queremos repetir mil veces más, millones de veces más, porque aparte de ser ya que somos una especie de familia, que eso nos encanta como grupo, siempre allá donde vamos nos gusta que seamos una familia, nada de... Efectivamente, que en el 51 grados no son tres personas, son toda la gente que está implicada que alrededor, está alrededor, el sello, todos los que nos están ayudando en la producción, en la grabación y demás. Y que es divertido. Oye, y esto aparte también, pues el fotógrafo que también es otro máster, Jorge Wash, que ha sacado unas fotos promo de la banda, el Lightwork, que también está a cargo de Holy Fire Studio. O sea, esto también les enriquece a lo que está por dentro, a lo que está grabado. porque estamos viendo una carátula de un disco en donde prácticamente lo que decíamos hace un momento, te quedas mirando, aparentemente parece una carátula pues normal, pero que si tú te quedas mirando, te fijas los detalles, en los detalles, sí. Son muchos detalles los que están ahí. Ahora explícanos, ¿qué es lo que ese detalle, por ejemplo, aparentemente aquí vimos una mano cogiendo un helado? Eso pues ¿hacia dónde como va? Una cuchilla ahí, una cuchilla ahí. ¿Hacia dónde va detalle? Todo ese esa temática de desconfía de lo sí. perfecto y lo de edulcorado sí. de la vida. Era una especie de crítica al mundo que vivimos hoy en día de imagen. Parece que predomina por encima de todo la imagen. Y nos afecta a todos, tanto la música, el trabajo, todo. La imagen primero prevalece sobre la calidad o sobre tu persona, sobre tu calidad. Sobre la personalidad también. Y era una especie de crítica a eso, y luego también queríamos jugar un poco con romper un poco lo que es el típico patrón de la música de los del estilo rock, que perfectamente podíamos ser, somos una banda de pues eso, de portada de calavera o de pues calaveras llamadas del infierno, serpientes infierno, y queríamos jugar con eso, demostrar que no hay que no hay que seguir demostrar los patrones. Y invitar, bueno, que veas eso y que digas, joder, ¿qué hay dentro? A la final entra a escucharlo. Ese lado es como que la persona que se está dando mucho a darse por de fuera para ver, es como al final como que se derrite todo ese espejismo que, sí. que lleva por encima. O sea, y la cuchilla, que le vas a meter un lametazo al helado. Sí, eso te iba a decir. Una cuchilla y entonces ahí... Parece algo tan... Que te llama la atención y cuando... te encuentras ahí la sorpresa. Es la pasa, sorpresa, es eso sí. Un homenaje a 1984, Mundo Feliz, que realmente te como que tienes que ser, o sea, tienes ahí imagen, un tienes que ser perfecto, ¿no? En un prototipo de sí, es como a ver, hoy en día realmente los grupos de música pues eso, ves a todos que van de auténticas estrellas del rock and roll. ¿Sabes? Y dices, tío, realmente sí. Vive la realidad. Es como el prototipo, ¿no? Esto, al contrario de que de llenarnos los bolsillos, tenemos que vaciárnoslo. Eso es lo que toca, ¿no? De hecho, eso es lo que toca. Es como mucha gente dice, oye, de un programa que tienes ahí, estarás ganando pasta. Sí, ganando sí. estoy. No te ves. Que tengo un coche, sí. que tengo casa, que tengo todo. Efectivamente. No te está yendo bien. Aquí ¿no? hemos venido a intercambiar billetes. No, eso es un espejismo. De hecho, sí, sí. Quería deciros que, hombre, a ver, a mí el color rosa, aunque no lo creáis, es mi color favorito. O sea, y cuando he visto, sí, sí, los colores, por ejemplo, fucsia, rosa, son colores, de hecho el negro me gusta, pero... Pero da calor. Pero el de WhatsApp dice que le gusta. No, hombre, ha estado toda la tarde por ese lado, mira, al final se la ha cobrado, Y nada, bueno. La verdad es que me fijo siempre que los grupos nos traen su trabajo en lo que es el diseño, ¿no? De la portada y en todos esos detalles. De hecho, si os fijáis bien también, Destino, que es el nombre del disco, luego también pues tiene ahí una numerología dentro de la propia portada, en las letras, es decir, tiene un mensaje que es lo que bien hablábamos antes, ¿no? La imagen, el prototipo aquí se rompe, ¿no? Sí. El color... Lo primero, rosa, no es el típico color negro. Pero los prototipos, los esquemas que los están esquemas, establecidos, exacto. Pero los propios esquemas muchas veces. Y luego 51 grados, derrite el... tienes ahí un montón de interpretaciones. Y otra cosa que no has dado cuenta, la mano de una chica. Sí. O sea que no es cualquier mano, es la mano de una chica que también tiene que llevar su... Que nosotros tenemos morcillas, tío. Patrick ahí ya ha abierto los ojos. Ahí ya me retiro. Bueno, ¿qué me parece si vamos a escuchar otro temita del disco? Lo ha pillado ahora el Botas. Bueno, chicos, vas a escuchar otro temita de ahí. A ver, otro tema, Juan, escoge tú un tema. Lo elijo yo. Pues mira, me llama la atención... Invencible. Vamos. Estoy bueno, pensando ahora mismo en esa canción. Antes de conexión. Nada, quiero mandar, así como lo típico, quiero mandar también saludos a toda la gente que nos está siguiendo por el directo que estamos haciendo en Facebook. Una buena gente, pues que siempre está ahí: al Pepe Eras, a Eva Benito, a Rama Mignode, Juan Sargatán, a. ¿Quién? A Fer Patán, a Fer de la banda Patán de Argentina también, Adrián Guamán de Nueva York también. Bueno. A mucha gente que está por ahí, a La Causa, Serpiente de Chile, también a Francisco de Loja, Ecuador, a Marco Vinicio de Catamayo, Ecuador, al cuñado Panda Manuelito, también de Catamayo, y a mucha gente más que está por ahí dándonos ese ese like, ese pulgar arriba. Así que chicos, pues nada, vamos a escuchar el tema. ¿Me has dicho? Es el tema 8, Invencible. Invencible de los 51 grados. Yeah. Aquí en Zona del Metal. Zona del Metal. Pues lo dicho, ahí está. Seguimos aquí en la Caverna Infernal con los chicos de 51 grados. Nos habíamos quedado pues ahí hablando un poquito de todos los detalles que tiene el artwork, la carátula del disco, y la verdad que es formidable. Aparte nos decían por aquí, entre bastidores también nos decían de que en el tema 1 hay una sorpresita que también. Que lo cuenten, ¿no? Que lo cuenten que esa... Que lo cuenten, bueno, y que la persona que consiga el disco, pues, que lo certifique. ¿Qué hay que hacer? Paso uno. Tutorial para encontrar la canción secreta de 51 grados. Paso uno, compra el disco. ¡Claro! Eso es claro, lo primero. Eso es lo primero. No está ensayado, ¿eh? Nuestras preguntas son trampa para promover la publicidad de los discos. Paso dos, ¿qué tipo de productor necesitas? Manuel Tomás. Manuel, ven a darle al botón. Dale al botón play. Bueno, el caso es que el disco lo metes en un reproductor de, por ejemplo, de coche, ¿vale? El ordenador no lo llega a reproducir. Tiene que ser de coche. Sí, ahí por ejemplo valdría. Entonces, pones la canción 1, pones el disco, empieza la canción 1. Si dejas el botón pulsado echándole para atrás, no de anterior pista, sino de darle para atrás, ¿no? Uh-huh. Una vez que haya pasado un poquito de segundo de la primera canción para que el pueda rebobinarlo, ¿no? Pues llega a una canción menos 1. Y una canción tranquilita que se hizo así como una especie de intro que lo queremos mantener ahí de secreta. Nos hacía ilusión. Porque todos tenemos un corazoncito. Hacemos ahí la canción bonita, la dejamos ahí. Una baladita, ¿no? Es que yo siempre. ¿Tiene nombre el tema? Ese. Requiem. Madre mía. Luego Estigma, todo va. Luego ahí. Sí, tiene ahí, también. Tiene sí, su. Sí. Mira, pues entonces ya hay trabajo. A ver si nos animamos a hacerlo. Ahora no sé. Dale ahí, a ver. Dale a la canción 1. Déjala que corra un poquito. Vamos aquí a hacer la... El invento. Bueno, el invento ya está hecho. Vamos a comprobar el invento. Ahora déjalo pulsado. Estamos aquí haciendo el invento. Pues a ver. Con otro invento. Lo está haciendo el Botas. Uy, casi. Iván, asiste. Lo va a hacer Iván y en cuanto suene lo reproducimos. Si conseguimos que suene Requiem. Es muy secreta. Lo habéis conseguido. Vamos a escuchar. Esto es primicia mundial. Sí, primicia mundial. ¡Vamos! Principalmente porque tenemos el reproductor que lo hace. Vamos a escucharlo. Pues a la final lo hemos conseguido, chicos. Ahí está, hemos escuchado seguido, sí. El menos uno, pues, de que va oculto en este disco de los Requiem. Requiem, así se titula este temita, y la verdad que ha molado mucho. Hemos aprendido una cosa más que hemos aprendido. No, y sobre todo porque tienes el reproductor. El reproductor el propio. Bueno, chicos, la verdad que esto mola mucho. ¿Cómo se imaginaron hacer esto para incluirlo en el disco? Pues la verdad que fue... Iba a ser una intro y nos dijeron que esto existía. Yo, pues sí. Porque yo... perdón, yo... han venido por aquí, han pasado muchas bandas, pero no nos hemos encontrado con de este hecho caso. Ahora ya precursores, seguramente más bandas de, oye, pues he escuchado yo esto, no sabía que existía, por ejemplo. Y es eso, queríamos hacer el intro de, del disco, pero también queríamos que el disco empezase con un puñetazo en la cara. Entonces había esa pelea por menos uno. Entonces, y nos dijeron que podría haber una, la opción esa de meterla en un menos uno de escondida la canción, y nos moló mucho la idea. Dijimos, oye, habíamos escuchado que en su momento Queen of Stone Age, el Song for the Dead, lo había hecho. Tenían un hidden track también, sí, del mismo, que tampoco era una canción, era el ruido. Sí, pero, sí, el ruido, pero... Y dijimos, hostia, pues vamos a hacer esto y así no tiramos la canción, no la perdemos, la intro, y la tenemos ahí. Es un sí, algo también... Mira. Intro, intro, sí. Muy intro. Es la intro de la intro. Sí. Oye, cuéntenos un poquito. Este disco lo están ustedes ya lo tienen en el mercado. Lo están defendiendo ya en conciertos. Hablábamos anteriormente de que la semana que viene van a ir a Valencia. A Valencia, al cumpleaños, se puede decir, al aniversario de Uber Metal. Uber Metal, sí. ¿Y qué es lo que se llevan ustedes, ese ¿cómo te digo? Esa preparación de la banda para este concierto? Pues yo creo que la preparación es la misma de siempre. ¿Algo especial o no? Siempre. Para el show que tenéis. Cada bolo, claro, tiene su, su inicio y su final. Siempre intentamos buscar un momento especial. Para empezarlo, solemos hacer una sorpresita temática allá donde vayamos. Y siempre donde, si repetimos mucho además, por supuesto que el set es algo vivo. Claro. Como además estamos en diferentes festivales y demás, el tiempo varía mucho, 30, 45, 50 minutos, hora y pico, entonces siempre se hace de cierta manera. Pero vamos, hoy en día es el mejor punto. En cuanto sacas un disco, no sabéis lo que se sufre los primeros bolos. Claro. Hay que hacer lo que funcione y que suene. Sí, claro. Sobre todo que ya cuando está rodado, ahora que ya llevamos unas cuantas fechas encima, ahora dices, vaya, ahora es quitar y poner y hacerlo y añades cosas y algo nuevo que se te ocurre. Es difícil hacer el set list. Muy difícil. Porque tiene que tener Igual que hacerlo en el disco. Oye, ¿cómo se prepara? A ver, vamos a meter esta canción. ¿Se ponen de acuerdo fácilmente o...? Sí, yo creo que normalmente nos ponemos de acuerdo. Siempre buscamos un poco que tenga una especie de sentido. Para el directo nos gusta siempre empezar arriba, mantenerla, que de primera la gente atienda. Toda la gente que esté hablando de repente se gire y diga, hostia, estos ya han empezado y mira, suenan. Primero queremos dar el puñetazo a la mesa siempre. Empezar de esa manera. Según va avanzando, un poquito, bajar un poquito las dinámicas para relajar un poco el ambiente, para también descansar un poco los temas, que si estás todo el rato arriba al final cansa y al final acabar otra vez arriba. Siempre buscamos eso, también que estamos para la audiencia. Nos encanta tocar, nos gusta ensayar, pero al final nos debemos a la gente que te viene a ver. No. Y tú cuando vas a ver algo, ¿qué es lo que te gusta? Te tiene que llamar la atención para que estés... Efectivamente, te tiene que emocionar, ¿sabes? Aparte de... ¿Cómo son los directos que hace 51 grados? Para ir abriendo boca... Claro. Pues intentamos que sean bastante potentes. Bueno, intentamos, no. Lo conseguimos. Somos tres. Lo bueno que tenemos es que somos tres y metemos mucha caña. De hecho... Se te iba a decir... Perdona, estaba escuchando el... Oye, parece que hay cinco tíos ahí tocando, ¿sabes? Pero es porque es el engranaje que suena del grupo en directo. Pero siempre puedes decir, vale, un disco, hay trampa, pones capas de guitarras. Claro. Pero siempre lo buen directo. Que parece una locomotora, que parece mentira, que solo con tres personas funcione de esa manera. Sí. Está muy arreglado, está sí, muy pensado para que con tres funcione a las mil maravillas. También de todas maneras, yo creo que la clave principal, somos tres personas que no somos para nada egocéntricos. Clave. Van a disfrutarlo, van ustedes a disfrutarlo primeramente, es que ustedes y luego pues... No, y que al final no buscamos un protagonismo de nadie. A mí ni me gusta a mí como cantante, como guitarrista ser el centro, ni... O sea, nos encanta que pues eso, demostrar que cada uno de la banda... Es una parte súper importante. En el vídeo musical que sacamos de este disco nuevo, el protagonista es Rodrigo, que normalmente tiene que ser el cantante. O sea, siempre queremos que que tengamos esa entidad de banda, no como un solista o no como un cantante. Creemos que tiene que haber una piedra, y para que la piedra sea potente y compacta tiene que funcionar así. Pero 51 grados, así el nombre, no Rodrigo, batería, Rodrigo, ni el guitarrista ni el bajista, sino una sola banda. Sí, pero de todas maneras eso se consigue, ya no es, es que nosotros por ejemplo no lo hacemos a posta. El tema de no voy a hacerme aquí un solo porque si no va a quedar como muy, ¿sabes? En plan flipado. Entonces sale de nosotros, sin decir nada, sin preparar. Porque, trabajar para una canción, no para uno mismo. La intensidad, cuando le ponen los pelillos de punta, claro, a uno es cuando tres tíos están arriba y te bajan. Buscar esa sensibilidad en un directo. Bueno, mira, ¿cuál ha sido lo que la gente la canción que la gente más les pide en sus canciones? O que notáis que a lo mejor cuando la tocáis dices, oye, es esta, o... Pues está bien repartido, ¿eh? Sí, la verdad es que luego depende de luego, como el público muchas veces es muy variado, uh-huh. Hay mucha gente que le gusta más tranquilo, gente que le gusta más cañero, uh-huh. Pero siempre está, siempre nos sorprende, porque hay mucha gente que dice, oye, mi canción favorita del disco está, digo, hostia, ahí está como... Y yo pensé si que era esta quitarla, y mira... Si estaba a punto de quitarla del disco. Sí, sí. O en el set list, ¿no? Sí, que a lo mejor dices, oye, en esta a lo mejor ahora no, pero cuando la tocáis en directo, joder, pues mira, el resultado esta que pensábamos. Sí está pasando, nos pasa mucho con una canción, Faro, por ejemplo, la última del disco, gusta muchísimo, tanto en el disco como en directo, es una canción que es bastante melódica, tiene caña, pero como tiene mucho juego de dinámica, es entretenida de verla en directo, por pues eso, de estar arriba, de repente quedarnos en silencio, empieza una guitarra solo, el bajo. Juega con las intensidades, mucho. Hay muchos cambios en las canciones, gustan mucho. Y hay, bueno, mucho matizado de sí. Forma de rapidez, de luego estar un poco más quietos. Sí. O sea, la verdad que es una banda que te ofrece todo, toda diversidad en el tema de musical. O sea, que no es para un solo público, es para... Eso es lo bueno. Mucha gente. Sí, la verdad que sí. Es que no. A la hora de hacer canciones no pensamos en ningún estilo en particular, ni. Eso te iba a decir, es un rock alternativo, pero un rock alternativo en donde funcionas todos los estilos y las vertientes. Efectivamente. Que marca 51 marca grados. El día que funciona otra cosa, hablaremos otra cosa, no nos importa. La verdad. Oye, ¿y ustedes le han imprimido ese sello personal a lo que hacen ustedes, a la banda? ¿Y han pensado con el tiempo salir fuera de los límites de España, o...? Joder, sí, es un sueño para nosotros. Es un sueño que todavía... Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando literalmente, ahorrando. ¿Ha habido esas conexiones, tal vez? ¿Tienen esas conexiones? ¿Han habido esos...? El público que les escriba de otros lados. Todavía no se ha dado, yo creo. También estamos en una parte... Creo que el proceso de darnos a conocer primero aquí en España. Hay que lidiar la plaza. Lidiar aquí la plaza nuestra y en un momento que eso ya empezar a salir fuera para que te conozcan, porque de aquí afuera es muy complicado. ¿Cómo ven ustedes el apoyo aquí en Madrid? Pues bueno, la verdad que un apoyo bastante bueno hacia nosotros, y yo creo que ahora mismo dentro de la escena underground, un poquito de las bandas así, uh-huh, está creciendo bastante, al igual que el nivel de las bandas que hay ahora mismo aquí en Madrid, mismamente, que no por decir en toda España. Yo creo que el nivel es... A nivel no ha habido, yo creo, nunca había estado así. Desde que nosotros llevamos tocando bastantes años, nunca había habido un nivel tan alto como ahora, y con tanta calidad, y gente y chavales tan jóvenes haciendo maravillas. Que se van sumando, claro, a la causa. Bueno, vosotros también sois jóvenes, a ver. Bueno. No, pero es verdad, tenemos la suerte de poder tocar con muchas bandas cada vez que salimos fuera de gira. Y estamos conociendo a gente muy jovencita y que hace maravillas y que nos enamoran. O sea, es otro punto que a mí me encanta como banda. Nosotros, al ser unos enamorados de esto, lo disfrutamos viendo a las bandas con las que tocamos, siguiéndolas, descubriendo, y estamos deseando descubrir nuevas bandas para tocar, simplemente para tocar con ellos. El día que montemos el festival, vamos a alucinar, ¿eh? Gente que vamos a traer. Ese aquí. Feedback del que siempre hablamos aquí, ¿no? El apoyo también. Sí, yo creo que haces un trabajo básico. Luego con las clases que tocas. Eso es fundamental en estas circunstancias, tanto como banda, para hacer un concierto o un toque. Yo creo que esto es lo fundamental, llevarse entre bandas, apoyarse entre sí, y luego devolverse el favor. Hoy tú tocas abriendo para mí, y yo mañana... Por supuesto, es una regla, yo creo. Lo que tú has dicho antes, sin ningún de protagonismo, nada. O sea, sí, sí, claro, sí, efectivamente, que un día te toca a ti abrir, te tocas en la claro. cabeza de cartel, otro día es al contrario. Es que muchas veces lo hablamos, nos gusta más tocar, abrir los conciertos a nosotros que ser, digamos, el grupo que cierra. Curioso. Es que hoy en día ya eso no existe, el tema de... Fíjate sí. que hay bandas que no les gusta abrir porque dicen que luego ya se va la gente y no escuchan a nadie. Ya. Yeah. O sea, eso también ocurre. Pues ahí es donde quería yo decir un poco, que la acogida del disco y demás ha sido muy buena, tanto en medios como en el mundillo que tenemos, como en público, como en la gente y demás. Pero al final es lo que pasa, o sea, se va poco a los conciertos de sala y de banda pequeña. ¿Por qué piensas que se debe esto? Pues yo creo que sobre todo bandas nacionales. Es cultural. Otros países en los que eso está más es inculcado en la música popular es rock. Sí, eso, sí. Hay muchos países, Irlanda, por ejemplo, si hay más lejos, si no tiene música en directo, no va. Que la música en directo es necesaria. Necesaria, claro. Entonces la gente va a tomar sus pintas y a escuchar a una banda a tocar en directo. Yo creo que es... Se puede decir aquí una religión de irte tú a un bar, pedirte tu pinta y estar disfrutando de... Hay bandas siempre en directo. Efectivamente. Siempre en directo. Aquí es más complicado. Aquí no, aquí te ponen el fútbol y ya está. Aquí te dicen... Que a mí me gusta el fútbol, ¿eh? No, y escucha, curioso. Y lo que te ponen es... Sálvame de Luz. O si no, te ponen el fútbol. Hay garitos de rock que yo no sé, vamos, no voy a decir nombres, pero tú entras... pides una cerveza, suena. De hecho, si os fijáis, nunca coincide la música que ponen en los garitos con lo que aparece con la claro. Y había uno en concreto que, joder, ponían el fútbol, entonces claro, no tiene que ver, ¿no? Supongo que como cuando pones un garito y lo montas, estricto derecho de admisión, bueno, pues luego tampoco me pongas el fútbol si yo al final quiero escuchar música, ¿no? Claro. Entonces es un poco tema de educación, de sí. un tema pues cultural, eso es ve, así. Y se ve como que es eso, que la música en directo al final es como que repudia un poco. ¿Dónde fue el garito? ¿Murcia? Murcia. Que estamos en la puerta, que jamás lo ves directamente. Estamos Carlos y yo en la puerta, llegan dos chavales a la entrada y le dicen, no, que hay concierto. Y dice, tú, colega, que hay concierto, vámonos de aquí. Es verdad, ese día fue brutal. Y no eran dos, eran más de dos. Eran cuatro. Padre que los parió, tío. Bueno, estaba mirando ese momento. Padre que tiró una bomba fértil. Sí, no me acuerdo cuál fue. No sé, tampoco hay que decir nombre. Pero eso pasa en muchos caritos y por aquí, por Madrid. Sí, pero sí, que no joda, bueno, normal y corriente, que ese día hay concierto, que vale 3 euros guarro o lo que sea. Pues y llega el tío que se supone que va todos los días y se gasta 20 euros para ponerse borrachos, pero no se puede gastar 23. Uh-huh. Y encima viendo un concierto. Escucha, esperad, déjame hacer un inciso nada más porque este no es mi programa. Que yo he venido de aquí a tomarme unas birras y ya está. Suéltalo. Pero simplemente, lo quería decir antes con la otra banda y ahora con vosotros. Mi opinión sobre este tema, porque esto ya hemos hablado mil veces y esto da para muchísimo. Aquí esto es una bola muy grande y aquí todos tenemos culpa, ¿eh? Hasta los que vamos a los conciertos, ¿eh? Aquí los medios, las salas, los grupos, todos tienen culpa de todo esto. Pero lo que más culpa tiene, lo ha dicho el compañero de antes, el domingo, es el tema cultural. España no es un país de nunca que haya tratado la música, la música, no voy a decir ya el rock, digo en general, la música, el ministerio correspondiente no ha tratado la música como lo que es, cultura y arte. Cosa que en otros países sí se da. Es claro, vamos. Lo que estáis hablando, tú vas a Inglaterra, vas a Irlanda, vas a Estados Unidos, es lo más normal del mundo porque es está dentro de su cultura. Aquí no lo hemos tenido nunca. Entonces es muy difícil. Y la otra cosa que sí que quiero decir, porque lo oigo muchas veces y tal, y mi opinión, mi opinión, y es por lo que veo, porque lo sé, porque me pasa a mí, tío, que tengo que hacer criba ahora de conciertos. Creo que hay saturación. O sea, no sé hasta qué punto, claro, nos quejábamos antes de que no había conciertos. Ahora hay mogollón. Ahora llega un sábado. Te voy a poner un ejemplo, Madrid. Te pones a ver las salas que hay de conciertos. No sé las que hay, pero yo intento compartir por ahí, por el Facebook, conciertos para este fin de semana. Me cago en Dios, es que... Y luego encima, en la publicación que yo hago, que a lo mejor meto 20 fotos diferentes, hay colegas que meten más conciertos que hay ese fin de semana. Claro. Conclusión de todo esto, al final, a tu concierto solo van tus colegas. Al concierto del otro van los colegas, porque evidentemente. Y al final resulta que tu música no sale más allá de tus colegas. No trasciende más allá de... ¿Sabes? Pero eso viene dado por la saturación que hay. No sé por qué hay saturación. Bueno, sí la sé. Sí. ¿Sabes? Porque las salas no se comen una puta mierda y se aprovechan mucho de las bandas como vosotros y tal. Pues mira, meto esta bandita, por lo menos me van a venir sus 20 colegas y ya se me van a tomar 20 cervezas mínimo. Pues sí, pero también... ¿Sabes? Que a la que voy, que esto es un tema muy largo de hablar y tal, pero esa es mi impresión. Primero, sobre todo, la culpa es del Ministerio de Cultura. Bueno, de anticultura que tenemos en España, pero bueno. Y luego, segundo, hay saturación. Por mucho que nos guste que haya muchos conciertos, sí, pero al final pasa lo que está pasando ahora, tío, que hay saturación y tienes que hacer criba, evidentemente. O que, yo lo veo así, ¿eh? O que haya menos salas de conciertos, porque ahora, hoy en día, a todo se le llama sala de conciertos. Claro, no, es que sí, esa es otra, es que ahora, es pero por eso viene, porque esos garitos que no se comen una puta mierda... No se comen una mierda hasta las 2 de la mañana. Exactamente, noche, pues dice, pues mira, abrimos a las 10, metemos a una banda de rock hasta las 12, y encima luego a las 12 acaban, te echan a ti a palos, que no te puedes quedar ni hacerte fotos con los del grupo, para que luego venga, con todo el respeto del mundo, el otro grupo de gente, porque la sala cambia de estilo de música, ¿sabes? O sea, esos son unos putos asquerosos vendidos de mierda que encima te están puteando a ti como banda, porque seguramente que tú tendrás que pagar un alquiler por tocar ese día, tendrás que cobrar una entrada... Es un mundo muy grande de hablar y muy complicado, pero yo lo veo así. Pues eso, y es esa problemática compleja, que efectivamente muy parte grande desde la cultura, desde arriba, desde la política, parte desde las salas, pero las salas también tienen la problemática que también tienen unos impuestos que pagar y unas cosas que sí, también los aprietan bueno, y que yo qué sé. Y no nos olvidemos sobre todo siempre de quien la culpa la tenemos entre todos, o sea, sí, es una somos una es un cultura, tema de, somos un país de educación que no, que cada uno ponemos nuestro granito de arena también para bien y para mal. Y aquí mira, ahí quiero también hacer un lanzar una para las bandas, que muchas veces el romper todo esto parte también de la originalidad, intentar pues buscar algo diferente, ya no pensar y decir, mira, yo sé que hay esto, que en estos garitos ocurre esto, tal, pero aún así me lanzo y al final, pues, poco a poco, como un gotero, la gente que escucha tu disco, que al menos el boca a boca te van a ver la primera vez y dicen, oye, yo lo hago, vamos, he visto este grupo, tío, estoy pendiente ya de esa banda, si tiene su página importante con la información que me interesa, es decir, entro, busco 51 grados, me encuentro ahí actualizado sus fechas, tal. Eso mola también. Hay pocas bandas, que lo hablábamos aquí antes, bandas que tienen ya un renombre. Dices, joder, y nos metemos a ver la información y no tienen nada. Pues fíjate. Es así, ¿no? Entonces creo que lo para romper quizás un poco todo esto, originalidad, currar, es tu trabajo al final, ¿no? Si inviertes horas en hacer algo, es tu otra curro. Otra cosa es que también que es así. Que es esto, que esto también se mueve. Nosotros como medios tenemos mucha culpa a veces solo poner música de fuera o decirte, vamos a poner música a los colegas, solo de los colegas, ¿sabes? Entonces las cosas no son así, porque hay grandes grupos. Grandes grupos que debería ser y nosotros los programas entre nosotros nos estamos metiendo en un berenjenal diciendo como que, oye, me vas a quitar mis oyentes y yo no. Y yo creo que de esa forma, ahí ya no... Es todo. Esto es una competencia. Pues eso. Y que ahí eso, hay un aparte de las bandas, viene a una entrevista, a lo mucho, se acuerdan de hacer ese día, de poner ese día y luego se olvidan. Ya ni si, aunque no suene tu música, aunque no suene tu disco, oye, recomendado, este programa pone música emergente o lo que sea. Es un feedback, tiene que ser así. Eso es la única forma. Lo hemos escuchado en alguna que otra entrevista, sí, lo has dicho, otros programas. Nosotros lo hablamos con Botas. Entonces, y cuando estuvimos en Debes y Rock también hablamos del mismo tema. O si no, somos todos culpables de alguna manera. Claro, sí, sí. O si no, decir, oye, escuchar que nos han entrevistado desde el minuto tal. No. Escuchar todo el programa, joder. Mira, sí. El otro día estuve leyendo yo sobre una persona, un conocido mío, que tiene también una página, lleva una página de música, que el hombre pues hace poquito la dejó, porque el tío acabó hasta los cojones de eso mismo, y explicaba hace poco que le mandaron un mensaje a una banda, diciéndole, oye, te le mandaban el enlace, hemos sacado disco, habla de nuestro disco. Y decía él, pero ¿esto por qué? O sea, yo tengo, vale, tengo un medio musical, pero ¿en qué momento me mandas tú esto y tengo que hablar de tu disco? Pero así, en ese plan. Y él le explicaba eso, dice, hemos llegado a un momento de locura en la que tiene alguien un medio y es como, toma, mi disco, habla de mi disco. Claro. Dice él, vale, hablaré de tu disco si me apetece a mí, si me gusta o si lo veo Claro, o depende de las todos formas, tenemos, ¿no? También todos es un mundo muy... una culpabilidad en todo esto. Yo creo que vamos a escuchar... Pero vamos a lucharlo, vamos a volver por cambiarlo y hay que tener emoción. ¡Vámonos! Sí, sí, sí. Venga, vamos a escuchar otro tema y... Vamos a volver a 91. Si no, nos vamos a quedar aquí a hacer otro programa ya de una vez seguido. Vamos a escuchar otro tema. ¿Este te suena a otro programa de seguido? A ver, un tema más que escoja... Chicos, vosotros. O aquí, Chus. Este gran disco. ¿Qué queréis? Venga... Yo una de bravas. Una de bravas. Bueno, pues tengo hambre. Vamos, que se me va el tiempo. Bueno, que se va el tiempo. Un faro, hombre, ahí. Faro, venga, enseñar faro, otra cosa. El último tema, el último tema que cierra La Tranquilina. Este gran disco. Vamos ahí a escuchar Faro de 51 grados. Disfrutarlo, maníacos. La recta final de un día que no olvidaré. Hoy ya sé que no habrá uno igual. La parte de mí, la parte que no mostré jamás, la parte de mí que está Zona del Metal. Así es, ahí estábamos escuchando otro gran tema de este discazo de los chicos de 51 grados. No te olvides, quédate con ese nombre, que es una banda que está dando mucho que hablar acá en la escena madrileña, en la escena española. Así que vamos a seguir aquí charlando ya para ir rematando pues esta tarde de buen programa, que hemos tenido dos buenas visitas y que la verdad que son fantásticas estas bandas, y que estos señores que están aquí nos deleitan con este gran disco que han sacado y que siguen pues dándole, quemándolo en los escenarios, dándose directos, que la verdad que son pues imprescindibles ir a verlos porque son una pasada. Si así suena en el disco, imagínate en directo, ¿o no, chicos? Sí, totalmente. Y solo son tres, ¿eh? De eso estamos bastante orgullosos, de los directos, que lo que suena. Además, la semana que viene tocamos en la Sala Boite en Madrid con Bárbara Black. Mañana tocáis un benéfico en la Sala Burlitzer con Creciendo Juntos. Vamos a hablar de las fechas, sí, de una vez, para que no se nos quede ahí nada colgado. El día de mañana, cuéntanos dónde es, con quién es y en qué parte. Mañana es en la Sala Burlitzer, es un evento benéfico que organiza Creciendo Juntos, y bueno, compartimos el escenario con un grupo que se llama Los 60s, son versiones de los 60, y el siguiente concierto ya es en la Sala Boite el viernes que viene, viernes 9, con Bárbara Black. El siguiente es el sábado 10 en Valencia, en el aniversario del Metal. El 11, domingo 11, tocamos en Valladolid, en el Bar Blues, va a ser viernes, sábado, domingo. Luego el viernes 16 de marzo en Ciudad Real, junto a un grupazo que se llama Siva, de Daimiel. Sábado 7 de abril, Sala Barracudas en Madrid. Viernes 13 de abril en la Sala Let's Go de Parla. Viernes 13, gran día. Let's Go de Parla. Luego el viernes 20 de abril en la Sala La Lata de Zinc de Oviedo, con Origen. El 4 de mayo en el País Vasco, el 5 de mayo País Vasco también, con nuestro querido Seratu. Viernes 25 de mayo Sala Siroco, y luego ya el 1 de junio Festival de Ale y Plomo en Santander. 2 de junio en Barracudas, en el 10º aniversario de Rock the Best Music, otro medio de aquí en Madrid muy curioso y buena gente y amigos también. Genial. Y el sábado 20 de octubre en Madrid. Genial, está, pues, una gira, vamos. Una girita muy bien balanceada, muy bien. Sí, sí, sí. En breve se acaba de hacer la gira. Para que luego no digan que no, tocamos un mes y luego después de tres. No. A semana seguida, días seguidos. Esto sigue conforme. Trepidante. Sí, sí, esto va a ir aumentando. Eso. Esto tiene que ir a más. Mientras que nos dejen los trabajos. Cuéntanos y no nos echen. También, cuéntanos un poquito ahí de ese vídeo de promoción que. De Desconexión. Con Desconexión, que lo están promocionando, sí, para que lo vean. Las visitas, cómo fue el hacerlo, producirlo. Pues contamos con Jorge Guas, es un director de cine y videoclips. Que a su vez era que mismo nos ha hecho la foto de promo a la persona. Entonces, bueno, maravilloso. Es lo que hemos dicho antes, ¿no? Que al final, con quien vamos trabajando, vamos creando familia, ¿no? Amigos. Va dejando buenas. No es un trabajo de te contrato, me haces el trabajo, te pago y adiós. Sino que siempre seguimos en contacto, volvemos a trabajar juntos, que vamos para tomar cañas. Hay el vínculo siempre. Sí, siempre. Porque realmente eso, aparte que nosotros somos gente muy. Que aparte que nos gusta. Muy agradable. O sea, somos simpáticos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Nos gusta relacionarnos con la gente. Entonces siempre pues cogemos confianza con toda la gente que trabajamos. Y que tenemos la suerte que con todo el mundo que estamos trabajando, para que hemos trabajado para este disco, la gente que no conoce a estas personas lo va a oír de hablar de ellos segurísimo. Sí. Tanto de Jorge Guas a la hora de producir vídeos, que está ahora mismo creciendo como la espuma, y de aquí a dos días le van a fichar algún medio o algo. No vamos a poder ni permitirnos nosotros que nos haga los vídeos. Sí, la verdad. Eduardo Molina, igualmente. Holy Fire Studio con Alain también, Alain que está Martínez. Haciendo unas portadas que te cagas y trabaja, sí. Está trabajándolo para Warner también, haciéndole portada de discos, y es un tío que es la hostia, lo que se han encargado la empresa, su empresa del diseño. Y bueno, luego ya Eduardo Molina, el productor igual, una persona que allá donde vayas y con quien hables le conoce o ha trabajado con él o le ha hecho algo, aunque sea tocar la tabla así con el pecho, ahí está, es otra persona... O sea, que hemos tenido suerte de trabajar con mucha gente que, aparte de ser amigos, yo creo que son unos profesionales de la leche. Y estamos súper orgullosos, yo creo, más nosotros de ellos que ellos de... Oye, veremos a 51 grados en alguno de estos festivales grandes de verano. Pues esperamos, estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello, o sea que es complicado. Es muy complicado, volvemos a la misma. Un festival para que te meta un festival grande se basa en... Favores. Hay favores. En conexiones, sí, hay conexiones ocultas. Sí. Como sí. El disco que tienen. Sí. No, este es desconexión, tío. Aquí hay desconexión. No, aquí no. El tema oculto. Ah, el tema vale, oculto. Vale. Es complicadete. Nosotros tenemos la certeza o la sensación esa que en algún momento, cuando se nos dé la oportunidad, daremos el callo y dejaremos un buen sabor de boca. Pero por ahora nos toca hacer el trabajo de fondo. Sabemos que estamos escalando, estamos en el punto en el que estamos. Es el momento de siembra, prácticamente. Darnos a conocer todavía mucho más. Conciertos en estas fechas que tenéis. Esos momentos. Cada vez van apareciendo festivales más interesantes, claro. Y demás. Y llegará, ese momento llegará. Este año prácticamente lo tienen ya planificado para hacer los directos, para seguir presentando su disco. No esperamos nada nuevo este año de 51 grados. Bueno, sí. Hay una sorpresilla hay algo, que no se puede contar. Hay algo así. Además, bueno, no lo vamos a contar ni entre bastidores, porque no, lo vais a cascar. No, pero es que ya ni el esfuerzo. ¿Por qué? Porque ya me habéis dejado la primicia con el tema. Sí. Así que ya me quedo tranquilo. Sí. Les dejo pasar, si no... Aquí al menos una, ya con el tema pagado. Pues queda un regalito que sacaremos en unos meses. Sí. Hasta ahí puedo leer. Bueno, estaremos pendientes. Ahí estamos, ahí siempre que hay que hacer cosas. Bueno, chicos, ¿alguna cosilla más que se nos esté quedando por ahí? Pues nada, simplemente recordar a la gente que siga escuchando la radio, que siga luchando por esto, que el rock es muy bonito, que una a las personas y que al final esto está hecho con amor, todos y para todos, y que para adelante, y que somos 51 grados y que ahí estaremos dándole caña. Y muchas gracias por invitarnos y pasar este rato, porque... Nos encanta. Es que nos encanta hablar con gente que nos gusta la música. Bueno, genial. La verdad que nosotros muy encantados también y agradecidos porque... somos un programa también que estamos ahí tratando de salir ahí un poquito, a que nos escuchen más por la música que presentamos, por las bandas, porque son realmente muy, muy, muy valiosas como personas, como músicos, sobre todo con un talento pues formidable. Enhorabuena, chicos, por eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad, chicos. Muchos discos más de esos. Seguro que sí. La verdad que para nosotros ha sido un placer tenerles y conocerles, chicos. Igualmente. Pues nada, Botas, hermano, agradecerte también a ti por habernos venido a visitar. Qué largo está esto. Nah, tío, sí, un placer. Sí, yo ya te dije que a mí me mola esto mogollón. Sí. A mi Marisa me paso por aquí todos los sábados. Bueno, sí. Es tu casa. Ya lo sé, tío. Se lo dije yo el otro día. Si nos echan de casa, mira, aquí los sábados nos pillan seguro, tío. Aquí, lo que hay que traer pan y eso para la cena luego, pero bueno. Bueno, que nada, que un placer estar aquí con vosotros, con la gente que ha estado, con 51 grados, que yo ya los conocía, menos a Rodrigo. Placer. Nada. Oye, que la semana que viene te veo aquí nuevamente, sí, tío, con tus gusta, chicos. La semana que viene vamos a estar con los chicos de The Killers Kids, una banda jovencísima. Va a estar aquí con nosotros haciendo un acústico, regalándonos también y hablando, conociéndolos a los chicos. Y sobre todo... Cuyo miembro de Killer Kids... Ese trabajo muy bueno. Es que le he quitado el micro, no lo veis. The Killer Kids, entre 10 y 17 años. ¿Y? Ahí lo dejo. ¿Y quién? ¿Quién toca? No va a desvelar, ¿no? Vamos ya. Bueno. Tu hijo no toca, ¿no? En The Killer Kids. Claro. Ah, pero dilo, tío. Claro, Pepe. Claro. Bueno, mi hijo toca la guitarra en The Killer Kids. Y bueno, y aparte genial. También estaremos en una entrevista telefónica con los chicos de Israel, celebrando esos 26 años ya prácticamente que llevan en la escena. Así que ahí estaremos un poquito. Todo lo que nos queda. Hablando de todo también un poco y rematando la faena con Tequila y Kills aquí y música en directo. Pues nada, nosotros pues chicos agradecidos, y lo mismo aquí tenemos al maestro José Rojo que nos ha venido a visitar, y lo mismo aquí al colega Gustavo, que ya el día de lunes se va para Argentina, y tenemos que darle un fuerte abrazo porque se viene a despedir de nosotros. Le entrevistamos la semana pasada, un tío, un batería de esos grandes, brutales, y que toca en la banda Gerontes, banda del olvido de Argentina. Y quiero mandar un fuerte abrazo porque nos estaban escuchando los chicos, y nos mandó Martín un fuerte saludo y abrazo, y la verdad que enormes estos chicos desde Argentina. Lo dicho, seguiremos la pista a ti, a la banda, y sobre todo esas dos bandazas que nos dejaste ahí en la retina para seguir escuchándolas, porque Nereheim es una buena banda, y lo mismo Exodus, que es otra de las buenas bandas que quedaron ya en el olvido del metal venezolano, pero que tenemos el recuerdo acá, tíos. Brutal. Brutal. Pues nada, chicos, yo, para terminar, vamos a dejar con un temita de los chicos de 51 grados. Claro que sí. Y luego vamos a escuchar la agenda de otro maestro, de otro grande, como es el gran Eros Alcarín, la agenda del gran Eros Alcarín. Y para finalizar, de la Puerta de la Noche, y luego, ya finalizando el programa, las reflexiones del maestro Juan Adalí, de su libro, Reflexiones del maestro Juan Adalí. Genial. Que, nada, todavía nos queda a nosotros un poco, así que vamos a darle el tema que chicos, vayamos vosotros, elegir alguno, el que más ahora cometas. Os venga. ¿Sí? Sí. Cometas. Sí. Genial, genial. ¿Qué número? Pues mira, es el track 5. Faltaba el 1 de 51, pero mira, el 5. Pues lo dicho. Cometas. Cometas. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no nos representan! ¡Que no! Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Buenas tardes, Patri, muy buenas tardes a todos los compañeros de Zona del Metal, muy buenas tardes a todos vosotros, a los oyentes. Soy Erros Alcarín y vengo a traeros esa pequeña agenda de conciertos que estamos haciendo aquí en Zona del Metal para contaros algunos de las fechas, algunos de los conciertos que se celebrarán la próxima semana en Madrid y sus alrededores. Solo os traemos una pequeña muestra. Como os digo, hay muchísimos conciertos todos los fines de semana y si no os gustan los que os ofrecemos tanto aquí como en La Puerta de la Noche, el programa que se emite los jueves en Ágora Sol Radio, pues buscad, porque estoy convencido que hay una banda que está deseando mostraros su trabajo emergentes o que lleven más tiempo tocando, pero estoy seguro que encontraréis algo que os guste y que podréis apoyar a la música en directo. Así que si estáis preparados, vamos con la primera de las recomendaciones para la próxima semana. Bueno, pues hemos querido comenzar esta semana la agenda de conciertos recordando que el próximo fin de semana se celebra en Madrid la semifinal de la zona centro de la batalla de bandas del Wacken Open Air. Dos días en los que 10 bandas se jugarán dos plazas para la final estatal de Barcelona. Como os digo, 10 bandas. No queremos traer solo a una o dos porque nos parecería un gran agravio, así que simplemente os decimos que la semi se celebrará el viernes 9, el sábado 10 en la sala Barracudas de Madrid y os remitimos al martes en que publicaremos en los canales de podcast de La Puerta de la Noche un especial en el que podéis oír a las 10 bandas. Las entradas son 8 euros para un día, un abono de 2 que cuesta 12, como os digo, en la sala Barracudas. El viernes estarán Die to Reborn, Madera, Next Step, Ocelon y The Thousand Faces. Y el sábado vendrán desde Alicante Caín Dynasty, The Miz, los albaceteños Insanian, Son of the Dying y nuestros amigos de Zybret. Como veis, muchas ilusiones, mucha caña y muchísimo metal del bueno que para competir por esas dos plazas para la final estatal. Bueno, los setlists son de 20 minutos, media hora y como veis, pues es un evento importante en el que estoy seguro que podréis conocer alguna banda. Os recuerdo, día 9 y día 10 de marzo, Sala Barracudas de Madrid, semifinal, zona centro de Wacken Open Air, Metal Battle Spain. We'll be right back. Bueno, pues vamos con otra importante cita para el fin de semana, porque una de nuestras grandes voces femeninas presenta trabajo. Bárbara Black estará en la sala Boite junto a 51 grados para presentar su nuevo disco Ad Libitum y su nuevo videoclip. Además, prometen un montón de colaboraciones, gente que se subirá con ella al escenario, por lo que estamos convencidos de que la noche del día 9, el viernes día 9 en la sala Boite, será una noche muy especial, no solo para Bárbara Black, sino para todos los que la acompañemos en la sala. El evento será presentado por Mariano Muniesa, 8 euros anticipada, 10 euros en taquilla, y como hemos oído en la puerta bastante a 51 grados, la semana que viene los tendremos también como invitados en una entrevista especial. Os traemos a Bárbara Black y uno de los temas de ese Liptune, que en el que colabora otro grandísimo amigo del programa, que también está enhorabuena porque su banda ha sido seleccionada para el Download Beta Fest como una de las bandas nacionales. Os dejo con Bárbara Black, con este tema Ghost, en el que colabora mi queridísimo Diego Cardeña. Y terminamos esta agenda de conciertos de Zona del Metal aquí en la Caverna Infernal en Madrid, España, con Patricio Japón y todo su grandísimo equipo, con Mr. Underground, ese que tenemos ganas de conocer, a Mr. Underground, a la mascota del programa de Patrick. Bueno, vamos a terminar con esta pequeña agenda de conciertos con otra cita para el viernes día 9. Como veréis ahora, variedad de estilos la que os traemos en esta agenda de conciertos de Zona del Metal, para que podáis elegir lo que queráis, que nadie os diga que no hay buen metal y buen rock en la ciudad. Vamos con ello. Vienen los Cántabros Pandemia a presentar su nuevo trabajo, ese Behind the Enemy Lines, acompañados de los madrileños Prader. Thrash Metal de Acto Octanaje, que se celebrará en la sala Entre Darts de Opañel, en el barrio de Carabanchel. Será el viernes 9, como os he dicho, anticipada 7 euros, 10 euros en taquilla, y si eres miembro del Pounding, 5, el Pounding Metal Union, ya sabes, otra de las crews que apoya los conciertos en directo. Poquito más que contaros, muy orgullosos de escuchar los grandes trabajos de thrash metal que se están haciendo a nivel estatal, tanto Pandemia con este Behind the Enemy Lines o los adelantos de, por supuesto, los grandísimos Crisis y de Angelus a Patria. Nosotros os queremos dejar con un tema de este disco, se llama Como la Banda, ellos son Pandemia. Bueno, pues de esta forma terminamos esta pequeña agenda de conciertos que nos permite hacer Patricio Japón en su programa en Zona del Metal, en la Caverna Infernal, aquí en Madrid, España. Como todas las semanas, solo puedo deciros que ya veis que hay muchísima calidad, que hay muchísimos grupos, que hay muchísimos tipos de metal, muchísimos tipos de rock cada semana en nuestra ciudad, en Madrid y en los alrededores, para que podáis disfrutar conciertos más caros, menos caros, pero que nadie os diga que la escena está muerta porque es mentira. Hay mucho rock, lo que pasa es que bueno, pues habrá que analizar por qué los conciertos de rock y de metal no se llenan. Nosotros pensamos que hay dos buenísimas oportunidades esta semana, una vez más, para asistir a conciertos de música en directo. No me enrollo más, soy el Rosa Alcarín. Como siempre os digo, si os ha sabido a poco, el martes tenemos un especial con las bandas que participarán en la semifinal de Woken de la zona centro, y el miércoles o el jueves, si nos escuchas a través de Agora Sol Radio, tienes nuestro programa La Puerta de la Noche, en el que te traeremos un poquito más de información de más fechas a nivel estatal, pues como siempre, curiosidades, efemérides y alguna cosilla más, alguna locura más que se os ocurre a la gente de La Puerta de la Noche. Nada más, me despido, hasta la próxima semana. Un abrazo fuerte a todos y ya sabéis lo que dice Patri, larga vida al rock y al metal under mundial. Sí, señor, aquí seguimos ya para la recta final. Vamos a terminar el programa ya. Hoy pues ha sido un día pues muy ajetreado. Hemos tenido invitados de lujo. Han estado por acá pasando pues a primera hora los chicos de Zona Rock Band. Igualmente acabamos de estar con los chicos de 51 grados que nos estaban presentando su disco Destino. Así que una tarde y noche formidable. Lo dicho, yo el próximo sábado les espero con más y mejor Zona del Metal, junto a mis colegas Richa Moreno, Juan Adalí, Chus María de Jesús, Chus Villa. Y lo dicho, también estamos, se me queda alguno, y Edu García, el Edu García, pues también un abrazo enorme. Así, abrazo que, a Edu. Para todos los maníacos que nos están escuchando y apoyándonos, gracias por estar ahí. Y compartir el podcast, cabrones. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y lo mismo, el próximo sábado les decíamos que estaremos hablando vía teléfono, hablando de esa historia formidable que tiene el grupo granadino Arrael, a las 18:30 y a las 19:30 la banda jovencísima desde Parla, The Killers Kids. Así que también estaremos hablando sobre ese concierto que organiza Suburb Rock Festival 1, en donde estarán participando Cascarrabias, Kerman, Comida para Peces, Altercado, Cableados Duro. Eso será en la sala. A ver, Chus, ayúdame. La Perla Embrujada en Leganés es un festival que lo organizamos Chubilla Producciones, Solgazas, San Nicasio Rock. Y esperamos a que estéis todos por allí. La entrada son 6 euros y ya tenemos bandas desde el mejor rock hasta el punk más divertido que hay ahora mismo en la escena española. Así, lo he dicho. Y ska, con Kerman. Totalmente invitados. Bueno, vamos a terminar el programa con las reflexiones del maestro Juan Adalí. Maestro. Bueno, nada, antes de nada, gracias a todos los invitados esta tarde aquí en Zona del Metal. A nuestros compañeros Botas, que han venido hoy a visitarnos, a Edu también, a Chus también, un placer conocerla. A ver si me quedo sin alguien. No se me olvida nada. No se me puede olvidar el gran Richard Moreno también. Dilo tú, Patrick. Eduardo García. Lo he dicho. A nuestro gran Edu García también un abrazo enorme. Y nada. Gracias también. Oye, antes que se me vaya. Sí. Tenemos una entrada doble que nos dejan los chicos de... Eso es. De Zona Rock Band. De Zona Rock Band, que la sortearemos entre, bueno, ahora la gente que nos ha escrito al Facebook, quienes han estado pendientes en ese FaceLine también que hemos hecho. Pronto os diremos quién es el ganador de esa entrada doble para ese gran concierto de... El 10 de la próxima semana, el próximo sábado. En la sala Excalibur de Alcorcón. Eso es, eso es. Lo dicho, sus reflexiones, maestro. Sí, nada, finalmente, dame un minuto, 30 segundos. Un saludo a mi familia y a mi alter ego MB Rose. Y bueno, estas son las reflexiones de mi último libro, Oscuras Reflexiones Poéticas, cortitas, pero os las dejo ahí para que les deis un poco la interpretación que queráis. La primera, engulle las vivencias como el parpadeo y aleteo de un colibrí. La segunda, a veces decrece nuestra fuerza y aliento, pero el ser con cada acto avanza sin agotamiento. La tercera, mis palabras son enjambres que contienen savia pura y filosófica. Nos vemos la semana que viene, maníacos, aquí en Zona del Metal. Esto fue lo extremo de la música, Zona del Metal. Hasta la vista, baby.